Bueno, buenas tardes. Hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, todas las villas de mi barrio y todos los barrios de mi barrio y todos los... Todos son, creo que Avellaneda somos todos villa. Hola, Gerli, La Mosca. Bueno, hola a todos y a todas. República Dominicana, si nos están escuchando. ¿Se está reportando? Oh, no se está reportando. Bahía Blanca. Lidia, al menos Lidia, la mamá de Johnny, nos están escuchando. Bueno, buenas tardes, Jonathan Robles en los controles técnicos, musicalizando este Sin Careta. Flavia Otazo acá acompañando co-conducción de Sin Careta hasta que se le canta. Llega un momento que pasa de co-conductor a fotógrafo y como que anula una función. O sea, si es fotógrafa, no opina. Mientras es fotógrafa. Yo me pongo en rol, ¿entendés? Se pone en rol. Bueno, y que les habla Vanina Montes, que nunca me presento. Para la gente no sabe quién soy. La gente ya te conoce, sos famosa, ¿no? Sí, sí. No puedo salir a la calle últimamente. Bueno, terminé el cuatrimestre, gente. Terminé el cuatrimestre, se terminó todo, concluye al fin. Nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto es la risa. ¡Dale! ¡Aquí termina! ¡Vamos! Terminó el cuatrimestre. ¡Qué genialidad! Bueno, así que bien. Buen promedio. Terminaste el cuatrimestre. 8, y ayer 9, tuvimos 10. Una salida de viejo choto. Sí. Tremenda. Porque estoy... El invierno me hace mal. Sí, el invierno me hace mal. Ayer era una fiesta. Ayer no hacía tanto frío, pero comimos mucho. No sé por qué. Oh, eso es verdad. Se come para salir... Se sale para comer o se sale para joder. Yo las dos cosas no puedo. Si salimos para comer, vuelco. Hay que comer, claro. Porque como hasta que quererme a dormir. Ardeamos, como una morsa. El helado fue mortal, quiero decirle. Hay que conseguir canje con esa heladería. Sí, no, onda, que todos los domingos terminamos. Terminamos rodando. Escúchame, vamos a hacer un pedido. A la buena onda y las ganas de compartir y unirse al equipo Sin Careta. Estamos buscando un vendedor de publicidad. ¿Cómo se dice? RRPP. Sí, ponele. Para que te sientas mejor, RRPP. Alguien que tenga tiempo y ganas de salir a buscar publicidad. Y... O si vos tenés algo y querés publicitarlo, nosotros estamos encantadas. Y con estas cosas, tenemos que pagar la consola nueva, que está en la foto ahí, tenemos consola nueva, todo, pero bueno, hay que colaborar con la radio y tenemos que... Necesitamos un auspiciante. O puede ser algún bar de bandas que diga, bueno, yo aporto... lo que necesitan por mes y nosotros le tiramos todas las fechas, ponele, tal cual. Que no es mucho lo que necesitamos. Hacemos para aportar. Fondos, le ponemos onda. Le ponemos la re onda, o sea, al lugar, o sea, donde vamos nosotros prospera, porque vamos bendecidos, hermano. ¡En el nombre de Jesús! Se iba todo al carajo. Donde vamos nosotros prospera, y eso te lo firmo, porque la buena onda trae buena onda y, totalmente, y la vida es así. Es un ida y vuelta. Así que nada, eso. Y si alguien no tiene laburo, vive por Piñeiro y tiene ganas de ganarse unos pesitos también y colaborar con Sin Careta y ser parte del equipo, bueno, está esa posibilidad porque nosotros no tenemos la labia para salir a buscar publicidad y hay gente que es realmente idónea y capacitada para eso y le gusta y también hasta se puede ganar unos pesitos y todo. Así que una salida a laborar pequeña, sí. Pero en sí. Bueno. Depende del tiempo que le pongas, lo que te puede ir. El vendedor ya sabe de lo que le estoy hablando. Bueno, necesitamos un buen vendedor, sumarlo al equipo Sin Careta, a ver si podemos hacer algo de platita con esto. Básicamente para pagar la consola. Para queremos no pagar que la consola, no hay que juntar mucho, así que el resto te lo quedás si querés, sí, no sí, sé. Sí. Bueno, vení y charlamos, pero se puede, si alguien le pone el tiempo a la caminata, a salir a hablar con los vecinos y los comerciantes del barrio. Bueno, ¿y qué más necesitamos ya que estamos pidiendo? Unas cortinas, precisamente. un albañil para casa. Che, un pintor. Escuchá, Pide y se os dará, no se dice. Ay. Sí, ya que está, hay que pedir, pasa, porque por ahí está escuchando a alguien que está buscando algo que le permita hacer unos pesitos de más. Y bueno, le gusta la radio y suma las dos cosas. Y encima viene los domingos si quiere también participa, todo. Esto es así. Dice las publicidades. Che, escúchame, ya que yo no voy a contar lo que hablamos ayer en una salida privada porque no, tampoco tan sin careta, tampoco tanto, ¿viste? Tampoco usar el sin careta. Viste que hay gente que dice, bueno, pero yo soy honesta y te mata, ¿viste? Claro. Tampoco la pavada, un tampoco. Un filtrín hay que tener. No voy a contar lo que hablamos, tranquilo. Yo igual no tengo ni idea de qué estás hablando. La música de psicosis me pone. No lo voy a contar, pero digo, dale. Ya que estamos en el tren de capacitar gente para cuando no estés. Queda como que se va a morir. Ah. Mira, por no aclarar y oscurece, pero la gente se va a comer cualquiera. Pues tendríamos que pedir un operador que venga a ser capacitado también. Alguien que quiera operar de onda y con buena onda, porque no es así nomás, ¿o no? No, dice. Y cuando se vuelve, se va a retirar. Sí, obvio. Pero... eso que quede claro, ¿no? Pero vamos a necesitar por un tiempito operador. Así que si estás escuchando y te gusta operar radio, también estamos buscando alguien que quiera aprender. Ahí Jonathan le enseña. Viste cómo es la vida, ¿no? Viniste diciendo enseñame algo y te vas teniendo que enseñarle a alguien. La mala, ay, qué moraleja tan bonita. Eso es lo que tienen de bueno las radios comunitarias. Hay tanta libertad que uno tiene que aprender o aprender. Aprender de todo un poco. Y yo te digo que ya no quiero volver a esa silla. Ya me acostumbré a estar de este lado, no quiero. Capacitemos a alguien, por favor, ¿viste? Y aparte otra vez hacer sin careta sola no quiero, que se vaya sumando gente al equipo. Hay que empezar a traer compañeros, compañeras que tengan onda sin careta. Tienen que cumplir todos unos requisitos. Sí, hay una lista que llenar, muy importante. Che, feliz día del amigo. Feliz día de la amistad, no del amigo. Sí, ahí va, ahí me gusta. Feliz día de la amistad, para todos y todas. Espero que tengan amigos para con quien compartir mañana si yo, lunes. Si vos estás ocupada, estoy al horno. Pero estamos festejando hoy el día del amigo. Bueno. Festejamos ayer, hoy y mañana, depende a la hora que salga, nos juntamos aunque sea ahí en la plaza un rato. Escucha, y si no tenés amigos, porque hay momentos de la vida que uno se encuentra sin amigos. Yo creo que en un punto también es hasta sano llegar a un momento de la vida donde uno no se encuentre solo, ¿no? Porque es como que, bueno... No sé si es sano, pero me parece que en un toque te tenés que pelear con el mundo y no entender nada de nada. Es parte del proceso de la vida. Y aparte suele pasar que uno no tiene amigos y no se tienen que sentir mal por eso. Porque yo pienso en estas fechas, qué feo, me ha pasado días del amigo de no tener un puto amigo. Sí, muy bien. Y es un bajón, viste, si es loco, que al final que soy yo, me quiere nadie. No, porque lo más gracioso, vos sos recopada, sos re buena onda, sos vos, pero cuando... No te quiere nadie. ¿No te cae un mensaje de texto? Nada. Bueno, entonces a no sentirse mal, de última mandalo vos el mensaje. Claro. A alguien. O de última no lo mandes, qué sé yo, pero... Ese cisquen. Digo, no seamos extremistas, ni la amistad, ni, viste, sos un sorete si no tenés amigos, no. Tampoco la pavada. Bueno, arrancando como es el día del amigo, y mañana no estamos al aire, estamos hoy, lo festejamos hoy. Vamos a... Ay, no le dijimos tema para empezar a Jonathan, al operador. Alguno que tenga que ver con la amistad, qué sé yo, que se te ocurra en este momento, mientras yo estoy leyendo. Okay. La consigna. Escuchá, tenemos llamadas al aire ahora, porque pueden llamar y salen al toque, salen al aire. Si salen bien y se escucha todo divino, una locura. Al 5433... 3607. Ahí está, 5433... 3607. Me gusta decir eso así. Corte bingo, te lo... 3607. Continuamos a línea. Continuamos a línea. No, a bingo, porque cuando te dicen eso es porque la línea ya salió. Igual tengo poco bingo, pero un poco me acuerdo. Che, Bueno, un texto de Beatriz Villar que estuvo el domingo pasado, la verdad, programón, salió re lindo el programa, re lindo la charla, re lindo el acústico, todo eso nos dijo Beatriz después, así que si a ella le gustó, perfecto, a nosotros más, la pasamos muy bien y le agradecemos mucho a Exa, a Fernanda, a Beatriz por haber compartido un domingo sin careta. Y hoy posteó una poesía, Beatriz, que tiene que ver con la amistad, así que he decidido arrancar con ella. Se llama La Amistad Puente Dorado. No suelo hablar de amistad con premura y ligereza. Vínculo de tal belleza, de incondicionalidad, resiste la tempestad, cuando es genuino y profundo. Difícil en este mundo superficial y vacío poder bañarse en ese río del afecto más fecundo. Dije amigo, digo amiga, escribo a la humanidad, a esta cálida hermandad que mutuamente se abriga. Que es alivio en la fatiga, que es abrazo en el dolor, que parece y es amor, entre pares, entre iguales, que es más fuerte que los males de la envidia y del rencor. La amistad puente dorado que une a los seres humanos se nutre de cotidianos desafíos. El que ha dado, aquel que se ha empecinado en el abrazo sincero, es mi amigo y compañero en la ruta de la vida. Es sanador de la herida, a esos amigos yo quiero. Nos aísla el egoísmo en medio de compañías, efímeras alegrías, las del individualismo. Chequear el propio cinismo, la tendencia a especular, nos hará reflexionar sobre nuestro corazón. Comprometida pasión es la que permite amar. Tengo amigas, tengo amigos, algunos circunstanciales, otros eternos, cabales de mi batalla, testigos. Entornaré los postigos de mi ventana entreabierta, de mi esperanza despierta. Aguardo, construyo así, desde aquí soy quien fui, la amistad más pura y cierta. Beatriz Villar. Más cierto en horas inciertas. de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Mirá si estaba al aire. Mirá si estaba al aire. Dios mío. Él y nadie. No, no. Toda, todos los organismos. Defensa al consumidor. Bueno. Acá estamos, seguimos. Otro domingo, Día del Amigo. Para nosotros ya es el Día del Amigo, porque ¿quién? ¿Quién nos va a venir? A ver, ¿quién me va a venir a decir? ¿Quién nos va a venir a decir que no, no? El otro día... No, nada. Leía por ahí que el conocimiento se construye siempre a través del consenso. Y es verdad, ¿no? Porque vos... Esto se llama teléfono porque hubo tres personas que dijeron esto. A partir de ahora se va a llamar teléfono y se llama teléfono. Y hoy conocemos que esto se llama teléfono, pero en realidad... ¿Por qué teléfono? ¿Qué representa la palabra teléfono? Esto, ¿no? Fue un consenso y todos consensuamos y ante teléfono no se nos representa este símbolo. Entonces, si nos ponemos todos de acuerdo, podemos ir generando nuevos conocimientos, nuevos términos. Basta con que todos nos pongamos de acuerdo. De acuerdo. Bueno, eso que es tan fácil, ¿no? Que si se... claro, tan sencillo. En esta sociedad colectiva en la que vivimos. Claro. Bueno, con la caída, con una caída en las afluencias de votantes, gana Rodríguez Larreta. Vamos, Larreta. Mira, que la foto que le sacan a este señor, por Dios, que no sé, que le depilen las cejas, porque yo no sé. No sé cómo pedirlo. Tiene por una cara favor. De malo terrible, boludo. Van tres programas que decimos lo mismo. Según, cada vez que vemos la cara de este hombre. Es terrible. Según los primeros sondeos, el PRO se impone en el distrito... Bueno, igual era el PRO contra el PRO, ¿no? O claro. sea, iba a ganar el PRO. En el distrito clave para la carrera presidencial de Mauricio Macri, ECO, la fuerza de Martín Losteau, o algo así, nunca me sale el apellido de este señor, queda en un buen perfil en la legislatura porteña. Pero bueno, hasta ahí, parece que gana Larreta. Que sería Macri y Larreta, la fórmula. Las dos caras esas juntas en una foto. Frío. Igual si ponen, si ponen la cara de la foto, sacan la media luna. Es terrible. Gana seguro. Bueno, ¿se me perdió o no? Porque lo tenían este mismo de que estaba Macri, que llevó facturas. Acá está, mirá. Facturas y selfies para Macri, o como se diga. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está llevando a cabo el barotaje y, como sucede habitualmente, la jornada ofrece un sinfín de anécdotas, curiosidades y situaciones impensadas. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, se presentó a votar con sus clásicas docenas de factura para convidar a las autoridades de mesa y a la prensa que se encontraba en el lugar. Esto... Macri, una docena sola, una docena. Macri, no tenés cara. La noticia en sí no dice nada si yo no te subo la foto de Macri entrando con las bandejitas. Entrando con una cara de... Estoy entrando con, no sé. Con la bandejita de factura y la vamos a subir porque... Y así que no, seguro me juego que eran las tortitas negras, ¿viste? Esa que no se come nadie. Me parece que aparte no alcanza esa bandejita para toda la gente, ¿no? Decíamos. Por eso digo, una sola docena, Macri. La cara de felicidad que tiene, parte con... Feliz de ir a... llevar su docena de factura. Muy cómica la foto. Bueno, ahí está. Parece que en la votación anterior Macri recibió reproches por parte del público presente por haber llevado tan solo 12. Así que sí, fue con 2. Hoy, y pará, escuchá esto. Dice Macri, entrecomillado, o sea, textual de Macri. Hoy traje 2 docenas para que no me acusen de miserable. 2. Dale, Macri. De quincha, hermana. 2 docenas llevó, para que no lo digan. Para que no le digamos miserable. No, te tengo que decir. Terrible. Bueno, ahí está. Cosas que suceden. Hay más, pero la verdad no tengo ganas. Hoy tengo muchas ganas de escuchar rock and roll. Porque como terminó el cuatrimestre y es el día del amigo. Como ayer no hicimos nada. Sí, estoy enojada porque ayer no hicimos nada. Saludamos a Beatriz Villar, que se suma. Está Adrián Sandes también. Hola, Adri. Ari Chino, Noelia Albornoz. Así que gracias a todos ellos. Somos como siete. Eso, pará. Somos seis, siete, ocho, nueve. ¿Seremos? Una birra cada uno, ahí donde estás. Donde estás, una birra y listo. Y tomamos todo. Si nos organizamos, tomamos todo. Bueno, hoy es un día festivo porque estamos celebrando el Día del Amigo. Viene tranquilo Venancio, ahora sí a hacer acústico. Hoy sí. Hoy sí a hacer acústico. Eso esperamos, acá estamos. Tenemos unas ganas, así que espero que sí. Tengo, ¿cuántas veces haces el amor a la semana? Y mirá lo que conseguís con ello o qué te estás perdiendo. Parece que hace bien a la salud, te perdés algunas cosas. Si no lo haces. Yo estoy en el horno, les digo. Bueno mañana. Bueno mañana, olvídate. Se me está acortando la vida, les cuento. Ténganlo claro. Llamado a la solidaridad. Necesitamos, además de un operador. Necesita chongo. Además del vendedor de publicidad, el operador, un chonguito. Un chonguito. Tranqui, que no es ancha huevo. Por favor. Bueno, ¿qué podemos escuchar? ¿Qué se te ocurre? Acá me parece que lo tienen. Ya está ocurrido. Ya se le ocurrió a alguien más. ¡Qué maravilla! Amo esto. Va, ¿queremos rock o no queremos rock? No, por favor. ¿Saben dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Y subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Sí. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock, rock, rock, rock, rock, se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Quieren rock. Let's go. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, perdón, estaba distraída porque estaba... Sí, no sé, te habla, te sale una voz de allá arriba. Bueno, ¿cómo andás, Flavia? ¿Tu semana cómo fue? Porque no te había preguntado. La verdad que una cagada, estoy enferma, aunque todos piensen que no, me enfermé. ¿Por qué? ¿Quién piensa que no? Ay, por favor, cada foto peor. Pobre tipo, pobre señor. Ya no sé qué pensar. Estamos hablando de Rodríguez Larreta, claro. Que las fotos que le saca Infonew, no sé si será que... Está todo mal con... Bueno, parece que ya está, ¿eh? A partir de las 19:15 comenzarán los primeros resultados, porque hasta ahora es todo... Todo bla bla. Todo barotaje. Bueno. Dale, ¿qué me contabas? No, nada, eso, que estuve enferma. ¿Gripe? Mucha gente con gripe. Gripe, mis viejos también. Sí, estaban todos con gripe. Bueno, me atacó mal, heavy, así que... Mal, una semana de mierda. Estuve en casa una semana descansando, tranqui, sin hacer nada. Sí. Bueno, bien. Para variar, ya. Está bien, cada tanto hace bien, porque el cuerpo lo pide. El cuerpo pide... Salsa. Sí. No sé por qué me recuerda al señor Burns, dice Leandro Sala. Macri, sí, es terrible. Y Larreta también. Larreta es igual. Los dos. Como Dios los cría, ellos se juntan, ¿vio? Bueno, hablábamos fuera de aire de los votantes porteños, que los respetamos. Al aire, los respetamos muchísimo. Mucho. Así que, bueno, y se celebran sus votaciones porque estamos en democracia y el voto... El voto siempre celebrado, che. Pero bueno, también también una hace su propia tesina de la circunstancia. Y bueno, nada, qué sé yo. Vos tan pro, yo tan feminista, diría. ¿Qué pasó? Boxeala, boxeala. Bueno, escuchá, tengo. ¿Cuántas veces haces el amor por semana? Mirá lo que conseguís con ello y qué te estás perdiendo. Una monja que dio a luz tras visitar el hospital por dolores de estómago. What the fuck? No sé, parece que el dolor de estómago tenía patitas, como decía mis abuelas. ¡Ay, qué horror! La religiosa no sabía que estaba embarazada y los médicos se dieron cuenta gracias a una ecografía. Esto sucedió en Italia. Una monja del convento de San Severino Marche visitó el hospital... por lo que todos creían era un dolor en el estómago, y salió con un bebé en los brazos, así de corta. La sala ginecológica del hospital Bartolomeo Eustachio fue testigo de la ecografía que le realizaron a la paciente, que evidentemente falló a sus promesas de castidad. Estaría más que claro eso. La también integrante de las discípulas del... llegó un WhatsApp. Del niño Jesús. Dio a luz en un parto natural luego de que se le rompiera la fuente. Cuando los médicos se dieron cuenta que la mujer realmente estaba embarazada, la condujeron rápidamente a la sala de obstetricia. Ante la confusión de las dos compañeras que iban con ella. Una película, ¿entendés? Las tres monjas. Una bueno, banda luz. Sí, esto lo vi en una serie yo. Además, de hospitales, ¿viste? Claro, sí. Bueno, el párroco de ahí, de Borgo San Balmazo. ¡Epa! ¿Qué pasa, che? Perdón, ¿eh? Lo voy a bajar para que no siga interrumpiendo. Bueno, parece que la monja... Se hace fuera del aire, nena, eso, ¿eh? Parece que te lo decimos, bueno, te lo dice el sonidista, Me equivoqué, iba a decir. Me olvidé. Bueno, ahí está, ya está todo apagado. Bueno, después de una larga y seria meditación, rezos, confidencias y debate de mis superiores. He tomado la decisión, porque todavía en la iglesia no está aceptada la posibilidad de desarrollar el ministerio sacerdotal y al mismo tiempo llevar adelante una familia. Así que parece que la echaron a la mierda a la monja. Porque tuvo un pibe. Bueno, porque así es la religión. Pobre monja. Bueno, que aparte no sabía que estaba embarazada. No se dio cuenta. Todo ese tiempo. Encima se te mueve el pendejo adentro. Todo como... tengo un dolor. Creo que tengo la un alien. Las tetas te explotan. Viste, es raro no darse cuenta. Bueno. Bueno, dale, vamos a esto que es lo interesante. ¿Qué querés? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas? Ah, no, pero eso ahora cuando volvamos de escuchar otro tema. Mirá cómo lo dejás para el final. Eso quieren todos, ¿no? Sexo, queremos sexo. Beatriz Villar dice, nena, el estómago no patea, imposible no sentir los movimientos. Claro, viste, yo estaba hablando de lo mismo. Sí, mirá, sin haber leído a Beatriz, estábamos pensando las dos iguales, viste, por eso somos amigas con Beatriz Villar. Bueno, ¿qué escuchamos? Hoy va a ser así todo el programa, Él tiene. Bueno, no, si tiene. Él tiene y después decirle el quiero fuera del aire. Estamos por... Esto es un kilo. ¿A qué número tiene que llamar la gente? Al 5433-3607. Para opinar, para decirle feliz día del amigo a tu amigo, a tu amiga, a quien vos quieras. Para pedir un tema. Para pedir un tema. Que nos saque de este alboroto. Para contarnos tu fecha. Yo mientras se prepara ahí, si quieren o no quieren, te cuento que acá me dejó una fecha la gente de Víctimas del Viento, que estuvo tocando en el Art de Rock 3, que empezó ayer. Ajá. No pudimos ir porque no vendían alcohol. Eso nos imposibilitó la llegada al predio. Habría sido una barrera importante, se los digo así, sin careta, ¿no? Sí, no hay escabio. Claro, no hay escabio. No, porque aparte escuchar Rocky, no podés, o sea, es como que... Bueno, 25 de julio, La Fondita, ahí sí, 23 horas, Víctimas del Viento, junto a Peores Nada, y otra banda que no le entiendo el logo. Chicos, eso es importante, los logos claros, copados. Peores Nada Rock, Víctimas del Viento, y una banda amiga, el 25 de julio en La Fondita, 23 horas, esto es en Colón y Beruti, Avellaneda Centro. Entrada libre y gratuita, como nos gusta. Como nos gusta. Bueno, ahí está. Le mandamos un saludo. Y tengo más fechas que me habían dejado por acá, que en un ratito te las voy a contar, pero vamos a escuchar. ¿Sí o para? Hay una, sí, después te dice una palabra no va con la otra. ¿Es sí o es para? Al final. Ahí va. Bajito suena. Sí. Vamos, rock and roll, operador. ¡Maldición! Que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de caricias que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Tiene alguien que obliga su aventura pagar los platos rotos de la gira. Es el rufián arrepentido de los días, del único grito que sabía. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Maldición. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Oh, maldición, pasó. ¡Maldición! Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor. Bueno, seguimos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Me escucho medio bajito yo. No sé si salgo bajito o me escucho bajito, pero bueno. Che, Adrián dice que vendían igual alcohol, hubiesen mandado un mensaje. Y no sé si esto se podía decir al aire, pero bueno, ya lo dije. Los Hijos de la Luz es la otra banda que va a estar tocando junto a Víctimas del Viento y Peor es Nada el 25 de julio. ¿Qué, es? ¿El viernes que viene? ¿O el sábado? Sábado que viene, 25 de julio en La Fondita, 23 horas. Entonces... Bueno, igual era imposible saber que se llamaban Hijos de la Luz. Ah, una H y a ponerle. Ahí entendí. Viéndolo bien. Hijo, bueno, sí. Ahora que me lo decís, Hijos de la Luz, Víctimas del Viento, Peor es Nada en La Fondita. Entonces, el sábado que viene, ahí calculo que vamos a estar. Si no nos pinta él, sí. No, esto, el otro. Claro, que a veces pasa, nos ponemos... como nos pasó ayer. Quisquillosos. Hasta que al final salimos a comer pizza. Salimos a comer pizza, tomamos un helado, te damos para ir a la luna. Terrible. Bueno, y acuérdate que también se va a estar presentando Beatriz Villar, la Comisión de Asociados y Empleados del Banco Credit Cop Lomas de Zamora. Tiene el agrado de invitar a usted a participar de la presentación del espectáculo Tangos, Memorias y Algo Más, de la escritora y cantautora lomense Beatriz Villar, basado en sus 4 libros y 3 CDs. Luego de la presentación se realizará un brindis con las personas que participen del evento. Esto va a ser el viernes 24, el viernes que viene, a las 7 de la tarde, en la filial Lomas del Banco Credit Cop, que es en La Prida 444. Así que los invito, chicos, pues yo voy a participar, voy a leer. Si me quieren acompañar, están invitados. Te puedo filmar. Jonathan, claro, a Flavia, están invitados. Y aparte es una linda jornada. Así que bueno, este viernes, a todos los que están escuchando, 19 horas, los espero en Lomas, La Prida 444, a disfrutar del show de Beatriz Villar y de un recorrido por todas sus obras. Bueno, mira, hablé tan rápido, me cansé, che. Yo no escucho nada. Yo me escucho, pero me tengo que acercar como mucho al micrófono. Es como que subiría un poco mi micrófono. Le daría un poco más de volumen a mi micrófono yo si estuviera de ese lado y supiera cuál es el volumen de mi micrófono. Claro. Ahora no saben, te cacharon. Cosa importante también para saber. Bueno, escucha, ¿cuántas veces haces el amor a la semana? Tener relaciones es bueno para tu cuerpo, pero los beneficios dependen de la frecuencia en que lo hagas. Así que a tomar nota de lo que afirman los estudios científicos acerca de esto. En Massachusetts. Sí. En la Universidad de Massachusetts. Andás a ver, ¿no? No se ven. De acá no se ven mucho, pero no, así que no. Va a quedar para otro momento. Una vez a la semana. Ok. Que me parece que como medio lo más normal, una vez a la semana. No es tan normal. Bueno, yo a la semana no cuento. Es al mes. Ni figuro en esta estadística. Bueno, no es para mí este artículo. Se los dejo para ustedes. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Una vez a la semana es beneficiado, lo que es beneficiado si lo haces una vez a la semana. Es tu peso. Hace que tu cerebro libere oxitocina. la cual promueve el sueño. ¿Sabés lo que esto significa? Entre más duermas, más calorías quemás. Es por eso que una relación a la semana cambiará tu peso. El sueño regula a las hormonas del hambre y no te permitirá comer más de lo que tu cuerpo necesita. Sí, aparte, básicamente, mientras dormís no comes. Es claramente, si dormís más, al dormir más no comes. Mira, si fuera por dormir, yo tendría que pesar 45 sí, kilos mojado. Yo te digo que a mí sí me dan tiempo para dormir. Dos bueno, veces a la semana. Ya ahí estamos, uy. Lo que está jote el asunto. Ya lo, dos que veces ve, lo que se ve, si haces el amor dos veces, o tenés relaciones sexuales o como lo quieras llamar, dos veces a la semana, lo que se beneficia es el sistema inmunológico. Ah, mira qué bien. Los que tienen problemas en el sistema inmunológico, dos veces por semana. Las parejas que lo hacen dos veces a la semana, ¿por qué parejas? La gente. Las personas. Bueno, las personas que lo hacen, cambiaba la nota, que lo hacen dos veces a la semana o tres, tienen un 30% más de proteínas inmunoglobulinas, las cuales te protegen de distintas enfermedades. Los investigadores creen que los efectos por relaciones del humor, dice acá, tienen un rol súper importante en mantenerte saludable. O sea que si después de las relaciones aparte hay humor, es mejor. Te tenés que contar un chiste después de hacer el amor. Pero, contate, digo, todo esto no sucede si hay buena onda. Yo estoy. Por eso, ¿cómo sí? Es la bueno, cosa? No es necesario contar un chiste. Si hay buena onda, ya terminás y te recabas de risa. No sé qué. ¿De qué no? Se reía. Bueno, ahí. Bueno, pero te ahorras. O sea, tenés mejor el sistema inmunológico y no te enfermas de boludeces si lo haces tres veces por semana. Ojo que este es importante. Yo estoy medio flojo entonces. Dos a tres veces por semana. Y tres veces por semana, lo que se beneficia es tu corazón. Mejora el ritmo cardíaco y la circulación de la sangre. Las parejas que tienen relaciones tres veces en la semana tienen menos riesgo a sufrir un infarto. Si tu chico, o tú, o tu chica, ¿no? Tienen problemas del corazón, primero consulten a un médico y luego vayan a la cama. Pero no a dormir, dice. Igual por las dudas lo mandan a un médico, me parece bien, porque por ahí estás escribiendo una pelotudez. Bueno, tres veces por semana. Ok. Mejora el corazón. Y además el sistema inmunológico, uno va sumando. Si lo haces tres veces por semana, tenés todo lo de arriba. ¿Entendés? También. Tenés, claro, el sistema, el peso, el sistema inmunológico y el corazón. Ahora, si lo haces cuatro veces por semana, todo eso le sumás que te mejora la piel. Mirá. Te tenés que un. No, no. Aquellos que lo hacen cuatro veces a la semana, o sea, sábado, ponele viernes, sábado y domingo, te pinta todo el fin de semana, lunes y ya está, cuatro. Cumpliste. Claro. Y ahí tenés todo el combo, hasta la piel. Ahora, un polvo más, agregamos. Después hay otra. Cinco veces a la semana está abajo, pará. Es mundial lo que mejora, las cinco veces. Escucha, aquellos que lo hacen cuatro veces a la semana se ven siete años más jóvenes. Por eso yo estoy envejeciendo tanto. No. Porque no cojo, ¿te das cuenta? Hay que solucionar sin esto carita. Urgente. Sin carita. Hay que solucionar esto urgente. Bueno, más pero jóvenes que aquellos que solamente lo practican una vez a la semana. Imagínate yo. O sea, tengo 10, 50 años. No, sí, ¿no vale la tocadita? Pero eso no, es lo no mismo. ¿No vale? O sea, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Ah. Bueno, hay que hacerse 5 a la semana. Hay que hacer. Con 5 a la semana estamos radiantes, boludo. Bueno, escucha. Jóvenes que solo lo practican una vez a la semana. La razón. La relación de pareja produce hormonas. ¿Pero por qué habla de pareja? Entonces, ¿no entra la...? No, el chongo me parece que no entra. No, no, pero, o sea, tiene que ser hombre-mujer, no puede ser auto... Ah, no, bueno, pero ¿por qué habla de pareja? Puede ser auto... ¿Cómo diríamos? Para no decir paja, porque queda Autosatisfacción. Eso. Autoestimulación. Autosatisfacerse. produce hormonas de crecimiento que no son solamente eliminadas. Elimina grasa, sino que también fortalece a la piel. Favorece a la piel. Bueno. Bueno. Igual me perdí porque estaba pensando en si valía la paja o no valía la paja. Claro. ¿No? Básicamente. 5 veces a la semana. Y esta se va de tema. Y... Ah, no, pará, hay un 6, estoy viendo de acá. Sí. Ah, listo, pues sos un campeón. 5 veces a la semana lo que mejora es tu disposición. ¿Entendés? Sos una mucama. Si te lo vas a decir, sos un mayordomo. ¿Entendés? Sos servil. Sos servil. Mira. Te volvés servil en el mejor sentido de la palabra. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pero tiene una explicación igual ahí. Frecuente está vinculado con la energía, concentración y optimismo. Así que cuando no te estás divirtiendo con tu galán entre las sábanas, estarás de peor humor y tu desempeño en el trabajo no será el deseado. O sea que cuanto más haces el amor, más contenta estás. Más contento. Contento y contento. 6 veces a la semana. Todos los días y uno más. Y hay 7 también. Ah, Bueno, 6 veces a la semana el cerebro mejora. Vas a ser la más lista. Pasás a ser la más lista. Tendrás que tirarte toda la ropa, lo más que se pueda. Felicitate a ti y a tu pareja de estar en el número 6, ya que no solamente has de estar de buen estado de salud, sino que también en tu mente. Cuando tenés relaciones, la circulación de la sangre mejora y se liberan hormonas que le dan un empujón a tu capacidad intelectual. Incluso ayuda a la creación de nuevas neuronas. ¡Mierda! O sea, sos como Jack Norris del sexo. Y 7 veces a la semana, o sea, de lunes a lunes, dice que el beneficiario es tu estado de ánimo. Si lo estás haciendo tú y tu pareja todos los días, porque simplemente... tenés que tener ganas, aparte. No hay palabra, dice. Las relaciones regulares reducen la ansiedad, producen endorfinas, las cuales te harán una de las personas más felices y saludables del planeta. O sea que yo soy una porquería, señoras y señores. Mi vida es una mierda. Todo mal. Por eso todo mal, ¿entendés? Todo mal. Bueno, dale, poneme un rock and roll que ahora me amargó la tarde esto. ¿Entre qué domingo? Y está lindo el día, ¿no? Está bien. Yo tengo frío porque viene de salir. Solo que es domingo. Ya el domingo tiene una carga... dominguística. Por eso estamos acá, para cambiarle la onda a tu domingo. Ahí va, mirá. Si no te cambiamos la onda con esto, olvídate. A dónde fuiste, a dónde fuiste, vete lo que te diga, no te dejes, aprieta los dientes, tira los dementes.

De amor ni hablemos, doy fe que todo lo contrario, dice Beatriz. Así que bueno, si Beatriz dice que no me voy a morir mañana, porque ya leyendo eso era como que bueno, te morís mañana. Olvídate. La vida, la duración de vida recorta tenía la mina. Bueno, ¿hay necesidad de agredirse así? Se preguntan por acá. Escuchá esta experiencia. Salí violentada, dice. Me sentí mal. Odiaba al mundo y más me odiaba a mí. Y no es la primera vez que me pasa. Había ido a hacerme la primera sesión de depilación definitiva. Y aunque parezca una trivialidad, no estoy haciendo un chiste. Me tomé mi tiempo para definir dónde ir, si debía hacer algo tan antinatural. Averigüé sobre el tema. Finalmente, cuando me decidí, esperé la primera sesión con el entusiasmo de saber que iba a estar haciendo algo para mí. Claro. ¿Sabés qué hice para mí? Dice. Me dediqué una hermosa media hora de mi vida a sufrir. No, ¿cómo sufrir? La depilación definitiva duele. Cuando me vi ahí padeciendo el dolor de cada disparo, sí, le dicen disparos, y no es un dato menor, dice acá la compañera. Empecé a enojarme conmigo, claro. ¿Con quién más si no? Después empecé a sentirme aún peor. De la piel me salía humo. No. Sí, humo. Hay un video que no podemos ver, maldición. Mientras la sesión terminaba, traté de hacer meditación. Claro. Todos envueltos en una hermosa energía verde del arcángel Rafael para que no duela tanto. Y a ver si de paso se me sanaba la parte de mi cerebro que naturalizó una cosa así con tal de estar mejor. Definitivamente hay una parte de nosotros que aceptó que cuidarse es dañarse, que es agredirse, que eso es parte del sacrificio que debemos hacer para aspirar a cierto tipo de bienestar y belleza. Mira. Que algún hijo de puta nos hizo creer que necesitábamos. Con esta creencia mal armada de tengo que hacer algo por mí, los años se me van a empezar a notar. Hace un año reservé unas 8 sesiones de electrodos, presoterapia, se llama así, como no me di cuenta antes, dice la comandante. Y otra cosa de nombre marketinero, que consistía en ponerse una almohadilla de calor y casi la misma que tengo en casa cuando me contracturo por todo el cuerpo. No es que a uno le guste perder el dinero, pero nunca llegué a la tercera sesión. Cuando pude traducir en mi cerebro lo que estaba pasando, no fui nunca más. Los electrodos son como una picana. Te dan pequeños golpecitos de electricidad para tensar los glúteos, el abdomen o lo que necesites. Por supuesto, como toda técnica artificial, si lo dejas de hacer, todo vuelve a su antiguo lugar. Sin embargo, y lo digo muy en serio, eso no es lo más importante. ¿Hay que exponerse a todo esto para tener la cola más parada y la panza más chata? ¿En serio? ¿Tenemos que hacernos una microdermoabrasión para tener un mejor cutis? ¡Abrasión! Lo estoy leyendo. Ni siquiera su nombre se inhibe en decir que de lo que consta. La noción de abrasión está vinculada con el hecho y consecuencia de raer o desgarrar por medio de la fricción. En el campo de la medicina, abrasión es un concepto que refiere a la lastimadura o úlcera casi superficial del epitelio o de las mucosas a causa de un traumatismo o de una quemadura. También, de acuerdo con su significado, describe el poder irritante de los purgantes enérgicos. No sé si se entiende, pero bueno, deberemos tener que ponernos botox. Nos vamos a dar pinchazos en la cara. Nos vamos a adormecer los músculos. Nos vamos a sacar las líneas de expresión. Pregunta. ¿Volveremos a ir a un sauna para que eso nos desintoxique? vamos a estar al borde del desmayo para transpirar y eliminar toxinas, con la supuesta consecuencia de que nos ayudará a bajar el estrés. Perdón, tratando de no ahogarme ni desmayarme, lo único que logro en un sauna es contracturarme más. ¿Alguien probó las vendas de frío? ¿Es necesario pasar por eso? ¿Alguna vez usaste crema autobronceante y te desteñiste desparejo, por ejemplo? ¿Te metiste en una cama solar? Hay gente que sigue yendo, sin importar que definitivamente son cancerígenas. Y me ahorro los párrafos para la lipo, el listing, la mesoterapia, la radiofrecuencia, el peeling químico y el resto de las cosas que vamos a seguir intentando para agredirnos un poco más, bajo la falsa creencia que estamos haciendo cosas por uno mismo y para estar mejor. ¿Eh? Chicas, pasar por un cirujano las dejó preciosas y bueno, pone un par de fotos ahí de unas cirugías que dan... Un poco de miedo. Bueno, la verdad que eso de que estar bella duele y qué sé yo, es verdad. Yo la otra vez me estaba depilando con cera y pensaba, loco, esto es una tortura. Esto es cualquiera. Yo tengo la depiladora y me parece cualquiera también. Esto es también una tortura, básicamente, y lo hacía contenta. Bueno, la cosa de la vida. Sé yo. Bueno, hay necesidad de agredirse así. Había el año pasado leído una nota de... las calorías que tenían algunas dietas de moda, que esas que salen en las revistas, sí, ¿viste? Sí. La dieta de esto, la dieta del otro, y tenían menos calorías que lo que comían en los centros de concentración. No. Bueno, vamos a escuchar un rock and roll, y uno, ¿viste? Salen en las revistas como las gran dietas. Claro. Bueno, cosa de locos. Che, se hicieron tampones de los Minions. Después te cuento, vamos a escuchar un rock and roll, dale. Oh. Vuelvo a ser esclavo, vuelvo a despertar. La noche me dejó sin gas. Y ese reloj de mierda que ya empieza a pelear con mi tiempo. Miro hacia el techo, miro hacia el piso. Y en la guitarra no encuentro más que desperdicios de otra canción. Y me levanto igual, igual con... con la vena de perder la alegría de a poco. Como una roca que se erosiona y cae. Y salgo corriendo, ya mi tiempo no está. Está el 91 y la General Paz. Ahora soy empleado de la capital de este infierno. Y llego hasta el centro que es todo protesta. El excluido reclama y el congreso trapeta. Y yo solo quiero patear el sistema hacia otro lugar. Pero hoy ficho igual, igual como lo hice ayer. Con la vena de ser parte menor de este todo. Todo será un poco de lo peor. de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio Avellaneda. Y loco, nadie se anima a llamarnos, ¿eh? Te vamos a dar el teléfono de vuelta, anota. 543-33607. 543-33607. Ahí está, tranquilo, Venancio, ¿dónde está? Capaz que viene re tranqui. Dale, tranquilo, Venancio. Claro. No, igual. Apurate. Pará, pará. Está bien, boludo. Son, pará. 7:30. Bueno, dale, sí. No, porque... Sí, bueno. Bueno, pero bueno. Bueno, che, escúchame. Tengo acá 10 actitudes machistas adoptadas por mujeres. Porque viste que esto de ser... ¿Qué pasó? Te pusiste la gorra. ¿Qué onda? Bueno, el machismo no es solo de brasilero, no. De no. Machos, de hombres, oh. Digo, hay mujeres que reproducimos el machismo también, por comodidad, porque por ignorancia, porque nos conviene, qué sé yo. Hay mujeres que, o porque todavía no, nos falta hacer un proceso ahí en cuanto a lo que es el machismo. Hay gente que dice que no hay machismo, que las feministas estamos todas locas y vemos que todo como machismo y feminismo, qué sé yo. Bueno. A ver, actitudes machistas entonces. Sí, 10 actitudes machistas adoptadas por mujeres. Una, no puedo vivir sin él. Bueno, eso me parece que hace rato que ya no sucede. ¿Vos decís? A nosotras no nos sucede. A la juventud... Me parece que le sucede. Sí, cuando sos más joven es el todo. Yo creo que sí. Por eso hay tantos chicos deprimidos. Ah, vos me estás hablando de adolescente, sí, de adolescencia. Ah, bueno, bueno. Pues sí, bueno. Y hay grandes que también son así, ¿eh? Bueno. No puedo vivir sin él. La primera. La segunda. ¿Cómo esperar que la respeten vistiéndose así? No, es mi vieja esa. Era mi vieja. ¿Cómo esperar que la respeten vistiéndose así? ¿Vos sabés que muchas mujeres reproducen? Cuando era más chica, no me dejaba. A ver, salgo de la pieza vestida y me decís, con eso se te ve el culo. Y tenía nada más que una calza y una remera que por ahí no me tapaba la totalidad culística, digamos. Pero bueno, evidentemente me tenía que tapar todo el orto porque si no era... Que tampoco era una de esas que están con las cosas metidas ahí. No, era una calza normal, nada raro. Sí, no, pero a mí también me trataban de... ¿Así vas a salir a la calle? Y bueno. Pero bueno. Y sí, iba a salir así aparte, si ya estaba toda para salir. Claro. Sí, era una pregunta, claro. Muy obvia y solo para hacerme sentir claro, mal. Claro, y vos ibas como, pero loco, tardé tanta mierda, me pongo... Vos te creías que estabas preciosa. Claro. Y estás, ¡ey! Bueno, pero sí. Igual por ahí, como yo ya sabía eso, ya y te ibas cambiando de otra manera, en el baño de algún lado te clavabas lo otro. Bueno, recuerdo, 10 actitudes machistas adoptadas por mujeres. No puedo vivir sin él es la primera. La segunda, ¿cómo esperan que la respeten vistiéndose así? Y la tercera, y muy comúnmente usada a veces con otros términos o en otras circunstancias, pero refiriéndose a lo mismo... La maternidad es crucial para una mujer. Mismo cuando están todo el tiempo esperando que te pones en pareja y ya después... ¿Y para cuándo el nene? ¿Y para cuándo el nene? ¿No? ¡No, señora! Bueno, que por ahí no te dicen, no es crucial, pero te lo hacen sentir. Cuatro. Hay que hacerse desear. ¡Ah, es verdad! Te la dice. Hay que hacerse desear. Mira, van a pasar los años y hay una cosa que no va a cambiar. La mujer se tiene que hacer desear, porque si no es una puta. ¿No? ¿No te decían eso? Sí, tu sí, vieja? Sí, sí. Bueno, 5. Seguro que se acostó con el jefe, por eso ese ascenso. ¿no? Bueno, esa es típica. Esa es típica. Son todas típicas hasta ahora, ¿eh? Deberíamos preocuparnos si en algún momento estamos pensando así. Claro. O sea, este ejercicio está bueno, leer estas cosas, no para ver quién las dice, sino para ver cuáles reproducimos nosotras que no estamos libres de machismo. Uh-huh. Libre de pecado, no libre de machismo. Entonces, bueno, encontrarse en alguna de esas frases te ayuda a pensar y a decir, ah, mira, esto estaba reproduciendo el machismo sin darme cuenta, a partir de ahora podría empezar a ver las cosas un poco diferentes, ¿no? Y no juzgar. Bueno, 5. No, esa ya la dije, la 6. Si viste masculina, es lesbiana. Oh, a veces caigo en eso, pido mil. ¿Ves que en algunas sí, nos encontramos? Pido mil, ¿eh? Pido mil. 7. Igual la mayoría es, pero bueno. Puta, por vivir libremente su sexualidad. Creer, tildar de puta a una mina, y las mujeres mismas lo hacemos, ¿no? Ah, esa que se metió con mi novia es una putita. Sí, en otra, sí, bueno, pero creo que ya no sucede tanto. Bueno, yo tengo mucha fe, evidentemente, sí. Me parece. 8, las mujeres no dicen malas palabras. Hablen 2 segundos fuera del aire, acá con Valina. 9, le hace falta un hombre. Esa es típica, que a veces la dicen más vulgar. Una buena... Claro, una buena movida. 10, va a casarse y no sabe ni cocinar un huevo. ¡Epa! ¡Epa! Esa es otra, que reproducimos las mujeres, así que hacerse cargo. Yo la voy a subir ahí para que la compartan, porque es una foto todo lo que acabo de leer y compartir. Che, qué silencio, ¿por qué sí, no ¿por tenemos qué estamos, cortina? Está como si estuviéramos jugando hablando con algo. La consola, no nos da ni pelota, le decimos qué dijimos, no tiene idea. Al final, bueno, porque le saturamos. Si vos querés aprender a jugar con la consola, vení que Jonathan te enseña que estamos buscando un reemplazo. Vení a jugar con la consola. Estamos buscando un reemplazo de operador, ¿eh? Y si te querés sumar a Sin Careta, y también estamos buscando, y sigo sin cortina, y también estamos buscando un vendedor de alegría. Un vendedor de alegría. De publicidad. Che, tengo sábado 25 de julio, 22 horas, fiesta paranoica, Memi Roy Zarco. La esencia de los ratones paranoicos, Circo Paranoico, va a estar tocando junto a Circo Paranoico, La Guapa, Tranquilo Venancio, Hermano Ruido y Pachuli. Que espero que sean los chicos de acá, Avellaneda, Pachuli. Che, ¿dónde esto? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde esto? Qué buena pregunta. En Bemba, Hipólito Yrigoyen, 1145 Avellaneda. Ahí le escribimos a los chicos de Bemba, pero contestaron de una manera muy... Muy extraña. Sábado 25 de julio, ¿qué teníamos? La fundita gratis. Y acá en Bemba creo que hay que pagar. A ver, ahí la letra chica. No sé, no se llega nada. A leer. ¿Qué está subiendo? ¿Qué, el volumen o mi auricular? Porque yo me acerco porque no me escucho, entonces como no me escucho, me acerco. ¿Eh? Ahí como se escucha. Sí, eso también. Ahí se escucha más o menos mejor. Ahí está joya. Ahí está joya. Bueno, pero antes, si no me acercaba, como que no me escuchaba. No sé si era el micrófono o qué. Bueno, entonces estábamos en que el 25 fondita o... Sí, y o en podemos Bemba, hacer los dos. Que yo le pregunté si los chicos de Sin Careta entrábamos gratis ayer que tocaba Betelgeuse. Betelgeuse. No se llama así, mirá. Pero se dice Beetlejuice, mujer. ¿Estás segura vos que total hablamos de la misma banda? Sí, boluda, es Beetlejuice. Bueno, yo le pregunté si podíamos entrar, pero me contestó hoy. Así que hace 2 horas me contestó. Y bueno, eso se lo pregunté ayer. ¿No lo vio? Bueno. No lo vio. Dice, sí, chicos, no hay problema. Cuando quieran les pasamos el contacto del productor. Esta no hubo tiempo. Lo veo recién el no sé qué, el mensaje. Claro. Lo veo recién el mensaje. ¿Pero qué productor? No, ahí la gente de Bemba, claro, que me diga, ustedes tienen la entrada gratuita las veces que quieran y ya está. Claro. Y nosotros le decimos, hola, Sin Careta, ¿qué tal? ¿Cómo, entren, ¿cómo? Pasen, ustedes, por favor. Y la pongan, gente de la radio, la nos gente de la radio. Coronita y todas esas cosas. Bueno, vamos a escuchar un rock and roll. Este me está volviendo loca, a mí también, boludo. Hoy no sé qué ahora pasa. Se escucha mal de vuelta. Antes se escuchaba bien, ahora se escucha de uno, mal. Del otro no sé. Bueno.

sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta, lo que sos, sin careta. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Che, datos oficiales: Rodríguez Larreta obtiene un ajustado triunfo, pero triunfo al fin. Con el 25% de los votos, el PRO obtiene 50,90% frente al 49,10% de Loustau. Así que nada, ¿eh? No, 50 pero... por 49, nada. La fórmula del PRO ya había salido primera con el 44,7%. Larreta fue el favorito de Macri en las PASO. Bueno, ahí está, ganó Larreta. Ya está, no puede ya son más de las 6, así que son datos oficiales. Bueno, qué sé yo. Felicitaciones a los que votaron a Larreta. Los quiero ver en el infierno. Bueno, te cuento. Absorbentes y graciosos. ¿Eh? No, no, la foto es tremenda. Crean tampones de los Minions. Así que para todos los fanáticos. Me quiero tratar un Minion, lo digo al aire. Una conocida marca publicó la imagen de uno de sus productos de higiene femenina, caracterizado con las populares criaturas amarillas que generan fanatismo en grandes y pequeños. Una... Y es raro, ¿no? Meterse un... Bueno, no sé. Qué sé yo. Sí, es raro, por los ojitos más que nada. No. Pero... Pero bueno, tampones... Tampones Minions. Para todos los fanáticos y las fanáticas. Parece que a un señor se masturbó mientras manejaba. Mirá. Chocó. Y acabó entre... En Inglaterra, una mujer se estrelló contra una furgoneta de mariscos por conducir mientras usaba un juguete sexual que le hizo perder el control. Era una señora. Acabó entre mariscos, es excelente. El hecho quedó registrado por un canal de televisión que justo captó la salida del auto por parte de la mujer. Curiosamente, esta tuvo que arrojar a la parte trasera del vehículo un conejo rampante, rosa, y subirse los pantalones antes de bajar. No. El conductor de la furgoneta declaró que estaba usando, que estaba asustado, pues se trataba de su primer día de trabajo y pensó que lo despedirían. Sin embargo, cuando llegó a las oficinas de la compañía en Cirencester, Inglaterra, sus jefes le dijeron que estaban enterados de lo sucedido y que sabían que él no había tenido la culpa, sino la impertinente señora, pues lo habían visto por la TV. No. El caso ha causado hilaridad en diversas partes del mundo, o sea, porque que tiene salió en la foto, tele. Encima. Salió en la tele, toma. Una locura. Cosa de loco. No te salió, loco. Qué barrón. Increíble, ¿eh? Lindo momento, aparte, para masturbarse, no, bueno, manejando. Pero, sí, no, no es muy prudente que digamos, pero bueno. Bueno, qué sé yo. Pintó, como digo yo. Publicó por Facebook que se casaría con su perro y lo echaron también. No. Otra noticia. Claro, este tipo no está bien, saquémoslo de acá. Mató a un extraterrestre y vive para contarlo. Hay una maestra acá que ató a un alumno al pupitre por portarse mal. Una docente en una escuela rural de la localidad de Villa de Mogna, San Juan, fue exonerada de su cargo al descubrirse que sujetó a un banco a uno de los estudiantes por mala conducta. Se le aplicó la sanción administrativa más grave para un empleado estatal. Una maestra de San Juan, ¿eh? Acá, perfecto. Argentina. Mira. Bueno, una locura. Democracia. Total, total, total, total. Hay uno acá que saca música de una tortilla. Dios mío. Qué país generoso. Y nosotros no estamos ganando plata. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? Otro señor que se quiso bañar el pene en oro y se murió. Bueno, cosas que suceden en el mundo. Noticias de todo el mundo, te estoy contando. De todo el mundo. Bueno, escucha. Estamos esperando tranquilo a Venancio. Estamos, sí. Ya, ya debería. Es inminente, imagino, la llegada de tranquilo a Venancio. Se murió el hombre más viejo del mundo. Tenía 112 años. Ya está. No hay más hombre más viejo del mundo. Sí, ¿el que estaba antes de él? ¿Quién? No sé. Ah. No tengo ni idea. Bueno, ¿listo? ¿Vamos a un tema? ¿Listo qué? Nunca le habíamos dicho nada, María. Bueno, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? No tengo más nada que decir. Nos vamos, si no. Si no viene tranquilo Venancio, nos estaríamos yendo. Pero vamos hasta las 8, Venancios. Sí, ya. Si no viene y media, nos vamos. No, tolerancia cero. Tolerancia cero. Bueno, dale, vamos a escuchar un rock and roll, algo, para... Activar. Activar un poco. Activar un poco. ¿Hoy? Cuando vos quieras. Cuando se te cante. Cuando tengas ganas. Está todo bien. Mientras bailamos este mundo de televisor sin careta. Lo mejor sin careta, vos y yo sin careta, lo que sos sin careta. Bueno, oh, Dios. Me asusté de mí misma. Seguimos. Seguimos en Sin Careta. Sin careteando. Sin nada. Chicos, sin nada. ¿Ok? Lo decimos. Claro. Bueno, no sé, mira. No, estamos... Sí, decime. Decime, por favor. Estamos esperando a Tranquilo Venancio, que tiene un ultimátum, Tranquilo Venancio, digamos. Ya está. Si no viene a las 8 nos vamos. Obviamente, me tengo que ir yo. Y claro, estamos teniendo un problema técnico. Sí, personal. Exactamente. Nada. Bueno, escuchad, mira la pelotudez que voy a leer, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo hay que hablar. Suma, dale, ¿eh? Preocuparse o ocuparse ante una infidelidad. Ah, chao, me voy a casa. Es como que no, ¿no? ¿Infidelidad existe? ¿Esa pregunta? Sí, te pregunto. ¿Sacás a mierda? No, pregúntate, lo estoy preguntando yo. Sí, obvio que sí. ¿Cómo que sí? ¿Cuál sería tu hipótesis de que no existiese? De que nadie le debe fidelidad a nadie. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que son pactos entre la gente. Si vos sos fiel, querés que el otro sea fiel. Y sí, a mí no me gusta que te encames con medio país, aparte de conmigo, y estaría bueno que vos tampoco lo hagas y sería buenísimo. Bueno, no lo voy a leer, bueno. Porque no es un tema que me llame la atención, la infidelidad. Y estos temas de mujeres que encontré acá son muy pedorros, todos. Porque, mira, estaríamos hablando de cosas como... Vestite como las famosas, pero no, pero por mucho menos. Tip para limpiar tu placar. Mira. Este invierno, anímate a la melena más corta, las prendas que no te pueden faltar este invierno. Ajá. Cuéntamelo todo. La dieta proteica que hace furor. Hay que animarse a mezclar más. Eso. Dice Benito Fernández, hablando de moda. Moda era. Uñas convertidas en tu mejor accesorio. Ah, mira qué lindo. Bucaneras. Esos son los temas. Mi diferencia se convirtió en una virtud. Cada vez más mujeres eligen el método no pop, que no sé ni cuál es. Bueno, es lo que las revistas de mujeres creen que nosotras queremos saber. Qué sé yo. Me quiero vestir como... Una cosa extraña. ¿Todo bien? ¿Probaste sacar por el chat del Facebook, por consola al aire? Me preguntan acá. Aquí estamos, no dejen programa, recién me conecto, mañana comienzo a laburar, dice Aixa, todo el día en Cava, hoy dormí siestita tomando fuerzas, así que le decíamos lo mejor mañana para su comienzo de trabajo. En la jungla. Están todos recalientes porque la Reta ganó por nada. Y eran un par de votos, mucha gente que decía que voten en blanco, esos votos en blanco fueron para la Reta, entonces como votó por nada, y esa nada son los votos en blanco, hay gente enojada con quien votó en blanco. Conchitas, pero bueno, miradas, berretas. Aquí conectando, seremos cuatro o no más, no dejen el programa, salud, dice. No, que necesito yo irme en este momento. Claro, claro. Pero bueno, estamos esperando a Tranquilo Venancio, no nos podemos... Claro, nos dio cosa irnos y dejar a los pibes con las cosas. Claro, pero está... ¿No? Mirá, tengo una foto de tu mamá y tu papá tomándose un Fernet acá. ¡Esa! ¡Vámonos! Dice, feliz día, amigos, y se están tomando un re Fernet, ¿qué onda? Y nosotros acá tomando mate, esto es una locura. Mirá, bueno, feliz día. Lidia, a Osvaldo y a Lidia, le mandamos un saludo grande, están ahí celebrando el Día del Amigo y le mandamos un beso grande. Es raro porque como que nosotros quedamos en silencio, Okay. Basta, que ella se cree que ya no salimos al aire y no habla. ¿Te das cuenta? No hagas eso, porque no se tiene que acostumbrar. Se queda callada cuando hablas vos. Como que porque si no lo escucho, es raro. Bueno, che, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Podés comunicarte al 5433-3607. Seguimos acá esperando a Tranquilo Venancio. Y le decimos a los chicos, si nos están escuchando, que nos avisen si están viniendo, si dónde no están andan. Viniendo. Claro. Por favor, estaríamos necesitando saber si vienen. Pues si no vienen, si está todo bien, pero avísennos, así nos vamos. Claro, porque surgió un inconveniente. No es que si no vienen nos vamos y si vienen sé que, pero surgió un inconveniente, claro, y me tengo que ir. Claramente. Así que si no vienen, estaría bueno decírmelo, así me puedo retirar. Che, vamos a escuchar otro rock y seguimos tratando de comunicarnos con la gente de Tranquilo Venancio. Bueno, seguimos con más Sin Careta. Fernanda Chacón, recuerdan que estuvo el domingo pasado compartiendo su lucha y su injusticia, digo, por decirlo alguna. En la esquina de mi casa, dice Aiza, se están matando a piñas y la gente golpeando el colectivo 338 que vino por Hipólito Yrigoyen. Está sucediendo ahora en Temperley, Lomas. Acá Negra Santa. No, es un 318. Algo pasó grosso, dice Aixa, que nos está informando de lo que sucede, claro. Ahí llegó tranquilo Venancio, me parece, porque suena el timbre. Bueno, te contaba lo de Fernanda mientras Aixa nos cuenta qué pasa en la esquina de su casa. El 17 de julio, o sea, hace 3 días nada más, posteaba. Y llegó el día donde tuve que ir a notificarme. Aunque este término les moleste a mis más allegados. De mi sentencia de muerte y de mi hija de 3 años. Quedó en firme el puto juicio abreviado a mi ex, en el cual la pena que le quedó por 3 hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo, que evalúan que son leves porque no me invalidaron más que por 1 mes, pero en el que figuran detalladamente la cantidad de golpes que tenía en todo el cuerpo, más fisura de costilla y múltiples heridas en varias oportunidades, cree que esto es una joda. 3 coacciones reiteradas, 2 amenazas y 1 desobediencia por una ridícula pena de 1 año y 6 meses con la sumatoria de 1 condena anterior. Ahora, 9 delitos de violencia merecían tan baja pena hasta en un juicio abreviado y avalaron la ridiculez del pacto del fiscal Ariel Yapur, sabiendo que las amenazas recibidas desde la cárcel. La verdad, no puedo creer en la mierda de justicia que tenemos. Quiero agradecer a los jueces Adrián Pérez, Lance, Rafael Oliden y Fátima Ruiz López por olvidarse que en esto estaba la vida de una niña y su madre y priorizar los derechos de los presos, como fue la excusa que pusieron. Encima tuve que aguantar que con tono irónico me digan: pero les dimos las medidas cautelares que venían pidiendo hace meses a los nenes. Si bien que este enfermo se caga en un papel que no sirve para nada, ya que esas son las medidas cautelares, un papel que no nos protege de nada, y menos de él cuando en 2 o 3 meses tengas sus salidas transitorias y termine con las amenazas que recibí durante años, que todas las llevó a cabo, donde la única que le queda por cumplir es matar a nuestra hija y a mí. La verdad, siento una gran impotencia y odio hacia toda esta justicia patriarcal, a la cual no le importo. Antes que nada, mi hija y a mí, ya a esta altura siento que no me importa lo que me pase, pero sí siento terror por lo que le pueda pasar a ella. Bueno, así que quedó firme la sentencia de 1 año y 6 meses, que, bueno, como dice Fernanda, el tema es que después con la excusa de la buena conducta pueda salir dentro de 3 meses directamente. Y bueno, ahí estamos, compañera, para lo que quieras y en alerta, ¿no? Bueno, acá me manda la gente de Negra Santa. Parece que va a haber un festival. Los chicos están festejando algo. A ver, pará. Negra Santa arranca el festejo del cumple del Percu con Goy Caramelo. Bueno, todo en el oeste, muy lejos, muy lejos. Doctor Gabriel Ardoy. ¿Dónde? Ramos Mejía. ¿Dónde? Sherlock Bar. Sherlock Bar, viernes 24 de julio, 22 horas. Goy Caramelo, Negra Santa y bandas invitadas a confirmar. Bueno, ahí lo compartimos para que la gente... ¿Qué, sigue llegando más gente? ¿Ya están? ¿Ya están todos? Vamos... faltan un par. Bueno, entonces vamos a ver si podemos ir armando ya y arrancamos con tranquilo y me puedo ir un ratito antes que me están necesitando en otro lugar. Dale, vamos un tema, así nos acomodamos todos y todas y arrancamos con el acústico en vivo acá en Sin Careta. Y pará, te quiero contar otra cosa que va a pasar ahora, juicio oral público, el 4 de agosto, Tribunal Oral en lo criminal número 17, Lavalle 1171, porque hoy 14 de julio en Lavalle 1171 la justicia una vez más demostró no ser justa, cosa que se venía a venir porque en la instancia de alegatos el fiscal general Juan José Chirimoldi del Ministerio Público Fiscal y la Procuración General de la Nación pidió que se absuelva a Nicolás Velardi, procesado por abuso sexual infantil agravado por el vínculo, forma elegante de evadir palabras fuertes como padre abusa de su propia hija de 4 años. Y hoy en la sentencia el Tribunal Oral en lo criminal número 17 de Lavalle 1171, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por los jueces Pablo Daniel Vega, Alejandro Nocetti Achával y Juan Guidici Bravo, le dieron ese gusto y lo absolvieron, pero no nos vencieron, porque sabemos que tenemos razón, porque los niños no mienten y sabemos que nuestra lucha no es solo para castigar, sino para evitar nuevas víctimas, porque los tribunales están llenos de jueces y funcionarios que protegen abusadores y revictimizan a las víctimas una y otra vez. Por todas estas razones que ponen de relieve una justicia patriarcal, sexista, misógina, por todo esto sabemos que no la pueden llevar de arriba y que nuestro no debe oírse cada vez más fuerte. Por esta razón necesitamos máxima difusión y apoyo para Feliciana Vilat y nos seguimos manifestando junto a ella ahora más que nunca. El 4 de agosto, aún sin horario definido, en el Tribunal 17 va a fundamentar su decisión. Bueno, fundamentar, excusar más bien. El 4 de agosto entonces tendremos que volver a concentrar en el Tribunal Oral en lo criminal número 17 en Lavalle 1171 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entrar a esa sala para que vean que no compartimos su justicia. Así que todos los que puedan acompañar están invitados y está el evento en el Muro de Sin Careta. Bueno, música, tanda, banda y seguimos con más Sin Careta. Blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Te has fugado mi amor de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. De un mudo con tu voz, de un ciego como vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray Bans, mascando un hueso. Thank you.

Haciendo Radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Sin careta. Sin careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta por FM La Mosca 93.5. Para Sin Careta es un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin careta. Nada que me quede por decirte, nada. Hacer ceder nada. Basta de mentiras sin razón. Fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta. Seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio. Y podés llamarnos, ya está tranquilo Venancio acá en el piso. Se viene el rock and roll, se viene el acústico. Apláudase si se quiere aplaudir, muy bien. Si no nos aplaudimos nosotros, ¿quién nos va a aplaudir? ¿O no? Claro, la autoestima es eso. Ah, cualquiera, enganchado con otro tema. Ay, tengo un pelo molesto. Bueno, estábamos diciendo antes que van a estar tocando acá cerquita. Ahí en la Bamba, ¿no? Bemba. Dale con Bemba. Bueno, Bemba es otro lugar. Bemba. Yo le escribí a la gente de Bemba, porque como somos acá tan cerquita, que nos dejen entrar gratis siempre, que nosotros querramos. Pero me mandó a hablar con un productor, ya esas cosas... No te gustó. ¿La banda tiene manager, Tranquilo Venancio? Acá está a mi izquierda. ¿Ese es el manager? Sí. Bueno, preséntense, vinieron todos, cumplieron. Trajeron las cosas. Parte de la banda estamos acá y falta la otra parte, la otra mitad. Bueno, ¿quién está? Ahí, a ver, preséntese. Sí. Ahora le tenés que hablar acá. Disculpame. Cristian. Cristian Polo. Cristian Polo. Gabriel Anastasio en baterías. Y Leo en armónica. Leo se escucha perfecto, ¿eh? Toti, la voz. Ahí toma bien. Ahí está. Bueno, y faltaría, está Juan Baino, nuestro bajista. Galleta Armani en los teclados. Y Mariano Zavalo en la guitarra también. Así que estamos una parte. Falta otra parte. Falta la otra parte. ¿Cuántos son? Un montón. Y somos siete, ¿no? Siete. Siete. Mamita, para ponerse de acuerdo, siete. Ay, Dios. Dios mío. No son las agarrás que tenemos. Me imagino. Che, apareció Lidia, nuestra oyente fiel, Lidia. Dice, hola, acá estamos con unos amigos, Carlos y Silvia, escuchándolos. Les mando muchos besos para mis amigos Carlos y Silvia. Que estamos festejando el Día del Amigo acá. Muy bien, muy bien. Así que feliz día. Un beso para todos, feliz día para todos. Es así, siempre ahí se encuentra una excusa para festejar. Yo te mandé ahí un privado que te decía, dale que estamos festejando el Día del Amigo. Ah, bien, tira. Pero bueno, lo que pasa es que como nosotros venimos más temprano y no hay heladera. Pero vos hablabas del helado. Claro, del helado. Bien, sí. El helado que nos comimos ayer. Bueno, escucha, ¿cómo se prepara Tranquilo Venancio para ahora ya? ¿Tocan el sábado que viene? Sí, sí. Sábado 25, fiesta paranoica encima. Sí. Y va a estar la gente de La Guapa, Tranquilo Venancio. Humano Ruido, Pachuli, la legendaria Pachuli, sí, de Avellaneda. Exactamente. ¿Va a estar el Tata en la guitarra o ya no está más el Tata en la guitarra? No tenemos información porque... no sabemos. Claro, los chicos se sumaron a la fecha, pero no sabíamos el paradero del Tata. Bueno, no. Grosso. No sé si conocen al guitarrista de Pachuli, el Tata, pero en su momento. Después creo que había dejado, no sé si no, habrá vuelto. Después te averiguó. Sí. Que es la retoca la guitarra. Acá vino a hacerse un acústico él solo y la rocó así parado acá arriba de la mesa terminó. Así nomás te lo digo, descontroladísimo. Lo amo. Bueno, sábado 25 de julio, 22 horas, fiesta paranoica, va a estar Circo Paranoico, que debe ser un tributo, calculo. No, son ellos. Son los legendarios. Ah. Son ellos. Mirá qué bruta, bien. Bueno, la esencia de los ratones paranoicos. Tranquilo Venancio, hermano Ruido. Bueno, ahí está. ¿Y cómo se prepara? ¿Cómo? ¿Ya fueron al lugar ustedes? Yo nunca fui. Inauguró hace poquito ese lugar. Es nuevo. Está muy bueno. Nuevo, hay que aprovecharlo. Justamente fue él. El miércoles y buenísimo. Buena onda. Sonido de primera, el lugar, las luces. La verdad que va a ser una linda fecha, aparte los chicos de La Guapa le están poniendo mucho también. Bueno, con las demás bandas también, y bueno, esperemos a los paranoicos que... La Guapa, que es de acá, de la zona también. La Guapa son de Villa Celina y de Mataderos. Bueno, por medio de ellos nos contactamos para hacer la fecha. Bien. La organización, la arma Sound City, que es la productora, y bueno, nos invitaron a tocar, así que bueno. Encantado. Y tenemos entradas que nosotros le vamos a poder dar a los oyentes. Sí, trajimos dos pares de entradas para que puedan sortear y nada, tan cerquita acá el lugar, va a ser una gran fecha de rock, así que... Escucha, nosotros somos tres, sorteamos una. Corta la bocha. Así cortito. Sí, está bueno. Aparte yo quiero ir a conocer el lugar. Lo que pasa es que justo toca un amigo también. Es un fin de semana. Hay fines de semana que no hay nadie tocando. No. Y hay fines de semana que tocan. Yo no sé por qué no se ponen de acuerdo los muchachos. Y así no paramos. Sí. Ahora terminé el cuatrimestre, así que puedo, no hay excusa. Y ayer bajó la escuela. Ya aprovecho. El sábado te esperamos, Dale, el sábado vamos a ir. Bueno. Vamos a ir porque aparte no... Vamos a ir acá. Dame, vamos acá. Tenés que venir acá porque el regalo del Día del Amigo en camarín, así que tenés que venir. Bueno, voy a ir entonces. Bueno, ya está. Venir. Si no vas, voy sola, así nomás te lo digo. Yo por no un regalo voy a todos lados. Bueno, cuéntenme cómo vienen preparando la fecha. ¿Están ensayando? Sí, ¿qué onda? Sí, a full. Estamos haciendo un ensayo más tiempo, digamos, le estamos poniendo más pilas, más tiempo del que veníamos haciéndolo. Y preparando la fecha de un show. Si bien tenemos una hora para tocar, entre armado, desarmado, aquí de yo, pero estamos preparando 45 un show. Minutos. Sí, pero arriba. Estamos preparando un show super rockero, o sea, al palo. Sin tanto clima, o sea, vamos a ir al frente de una, así que preparando ese. Eso hay que prepararlo, ¿no? Sí. Para no hacer tiempo entre tema y tema, todo eso. Se ensaya en la sala. Sí, se ensaya, se cronometra el tiempo de los temas, de todo. Y bueno. Me está chamullando. No, es verdad. ¿En serio? Y se pone en cronómetro, ¿vale? ¿Cómo venís? Claro. ¿Cómo venís? Porque vos cronometrás, ponés 45 minutos de show. Entonces tenés que hacer los temas. Que te entre todo ahí. No paran un toque entonces. No, a veces quizás decimos, bueno, prefería hacer un par menos y que se más prolijos y no tanto el palo. Claro. Y estamos viendo eso, que cuántos entran, cuántos no. Y hasta ahora, ¿cuántos entran? Y 10, ¿no? 10, 11. Sí, 10, 11 temas. Bien, un re-show entonces. Sí, vamos a hacer un show largo. Está bueno porque también dentro de las características de estas fiestas, a veces el tiempo es muy corto para tocar las bandas invitadas y demás. Y por suerte es como que muy parejo. O sea, la onda es que todos puedan disfrutar de cada banda que vayan a ver y que la banda se puedan tener un espacio, digamos, acorde, ¿no? Bueno, espero que las bandas se pongan las pilas, porque a veces está todo re bien organizado, uno se colgó y... No, pero está... Son fechas que hasta que no terminan no las podés calificar mucho, ¿no? No, pero hay un gran laburo atrás de los pibes que están haciéndolo, así que... Gente responsable. Che, aparte a la gente que nos está escuchando de otros barrios, llegás desde cualquier lado al toque, ¿eh? Porque estás a 5 minutos de Capital, podés viajar del lado de Pompeya, podés venir del lado de la autopista, de todos lados tenés bondi. Sí, todos los que van por Hipólito Yrigoyen te dejan ahí a un par de cuadras de la estación. Sí. Al toque. De la estación Avellaneda. Sí. La ex estación Avellaneda, ahora estación Darío y Maxi. Perfecto. Así que se pueden venir en tren también. Que es gratis. Trampuga. No pagaba nunca el tren. Bueno, vamos a hacer un tema. La otra vez vino ahí el compañero, se la rebancó solito, trajo a la hija que le hizo el aguante y nos regaló un par de pulseras, todo pobrecita, le hizo laburar. Le dijo, no, tenés que hacer. ¿Quién se había ido? ¿Está acá el que se había ido? El señor. Tuvo un compromiso. Miremoslo todos mal entonces. Es él. Es él. Tuvo un compromiso irremontable. Bueno, pero acá están, che. La verdad que dijo, no, vamos a venir y cumplió, así que bienvenidos. Por supuesto. Vamos a arrancar con rock and roll, que aparte, ¿cuánto hace que no escuchamos? Un acústico. Un acústico de rock, porque el domingo pasado tuvimos tango y folclore, pero estábamos extrañando el rock. Bueno, vamos ahí para todos los amigos que están reunidos en lo de Lidia, para Carlos, para Silvia, para Osvaldo. Para Lidia, para Aixa, Tranquilo Venancio, preparándose para lo que va a ser el sábado 25 de julio, 22 horas, en la fiesta paranoica, junto a Circo Paranoico, La Guapa, Hermano Ruido, Pachuli y Tranquilo Venancio, en Bemba, Hipólito Yrigoyen, 1145 Avellaneda, ahí cerquita de la estación Darío y Maxi, y vamos a estar todos ahí rock and rollando un poco. Y esto es un anticipo, ahí en acústico, Tranquilo Venancio. ¿Hicieron muchos acústicos? Sí, unos cuantos. Sí. Bueno, entonces nos van a deleitar. Bueno, vamos a hacer un tema llamado Cuesta Perder, que está en el disquito de los cinco temas de promoción. Así que, en versión acústica. Fuiste marquesina en la mejor avenida, un refugio en la ciudad. Fuiste el pucho del atado, aquel que queda pegado, el que se disfruta más. Fuiste aquel remedio, pasará un cuarto intermedio, al que nunca pasarás. Fuiste la duquesa, tengo la mayor certeza que ese día llegará. Fuiste más o menos, pero igual sigo en veremos. La mentira, la estadía en el mejor lugar. Fuiste un trago incierto en el medio del desierto, una perla que cuidar. Inteligente a la vez, una demente en dejarte cautivar. Cuando quieras, donde quieras, nos podemos encontrar. En tu cama o en un bar, pero perder cuesta perder. Aunque mi risa y las fichas del paño digan lo contrario, a mí me cuesta perder. Cuesta perder. Aunque mi risa y las fichas del paño digan lo contrario, voy al baño. Fichas del paño digan lo contrario, a mí me cuesta perder. Cuesta perder. Aunque mi risa y las fichas del paño digan lo contrario, a mí me cuesta perder. Me cuesta perder. Sin careta. Cuesta perder. Cuesta perder. Impresionante, qué ganas tenía de escuchar un buen rock and roll, por favor, muchas gracias. Y a media máquina los cuatro, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Mucho virus dando vuelta. Mierda que cuesta perder, ¿eh? La verdad, cuesta, duele perder, porque todos queremos ganar, siempre queremos ganar, bueno, ser lo mejor. Hay que aceptar las derrotas. Sí, y con un buen rock and roll siempre ayuda, ¿viste? Hay que morir de pie, con las botas puestas. Y sin careta. Y sí, claro. Y déjalo todo ahí, ya fue, ¿viste? Che, Eli Godoy dice, hola, genial la radio, haciéndole el aguante a Tranquilo Venancio. ¿Eh? Beso grande para él. Así que bien ahí la gente. Los oyentes de Sin Careta, ahí dejé el Facebook de Tranquilo Venancio, que seguramente varios que estén escuchando le van a dar amistad, amistad, amistad, porque alto rock and roll, tranquilo, Venancio. No, impresionante. No, no, no, no, por favor. El rock and roll que nos gusta, podríamos decir. Sí, ahí, Jonathan. ¿Sí? Bien, bueno. Acá estamos bárbaros, ¿eh? ¿Ustedes se sienten cómodos, chicos? Bueno, me dieron como ganas de hacerlos tocar y tocar y tocar. No, gracias a ustedes por venir, por traernos las entradas. Estábamos en deuda. No, no, no, no estábamos. La verdad que no estaban en deuda, porque te portaste tan bien igual, la remaste bueno. Tanto, tanto, tanto. Ya fuiste casi co-conductor. Co-conductor fuimos. Así que no había deuda, pero sí había las ganas de escucharlos. Y bueno, ojalá no sea la última vez que se tomen así como un lugar amigo. Por supuesto, yo te lo dije la vez que vine. Esto. La primera vez que vinimos. Ah, mirá. Sí. te dije que íbamos a ser amigos de la casa, que íbamos a estar en contacto permanente porque nos dieron un lugar muy grande y está buenísimo. El espacio para las bandas como nosotros que venimos hace un montón peleándola. Y que nos den no, está bueno que vengan, porque sin las bandas acá también estamos medio al pedo. Es un ida y vuelta. Che, ¿qué barrios? Ahí veo un escudito de Racing, pero ¿qué barrios confluyen en Tranquilo Venancio? Mirá la pregunta que me mande. ¿Cómo que no? Sí, eso es el escudo de Racing. Ah, está colgado, sí. Ok. Flashé. Bueno, ¿desde qué barrios tenemos los integrantes? Gerli, bien ahí. Avellaneda. Wilde. Villa Devoto. Bueno, vos te fuiste un poco al carajo. Después está Ramos y del oeste, hincha pelota con que la gente está en el oeste, todo eso. Nunca puede, no puede faltar en ningún equipo un denso del oeste, loco. No, lo bancamos a Vaino, vamos un beso. Volcando en el sur y sigue diciendo, mientras vuelca, el ajite está en el oeste, y se le apaga la luz. Se apaga la tele, pero el ajite está en el oeste. Palermo, de todo. No, galletas de Villa Urquiza. Bien, de todos los barrios. Un popurrí. ¿Y Mariano dónde? También, Devoto. De Devoto. Pero Mariano de la parte de afuera, este de la parte de adentro. a uno había que tener adentro. Lo dejaron salir una, hoy está con... Por eso no vinieron la otra vez. Claro, tiene salidas temporales. Che, ¿y hay aguante de Tranquilo Venancio? ¿Tiene aguante? ¿Tiene gente que los va a ver así? Sí, por grupo suerte, de amigos que ya son... Sí, por suerte sí. La verdad que nos acompañan bastante, así que... ¿Desde qué año están formados con esta formación? Esto hace poco, ese año y medio, ¿cuántos? Sí, pasa que veníamos tocando de otras bandas muchísimo tiempo. Todos los integrantes veníamos de bandas ya curtidos de mucho tiempo. Entonces como que fluyó muy rápido todo. Y ahora las bandas, la gente que lo seguía en esas bandas, sí, ¿se copa en ir a ver a Tranquilo Venancio? Sí, porque las anteriores bandas no están tocando más. Y es como que el público que tenía él vino a verlo a él y conoce la banda y así conmigo, con él y con todos. Entonces está bueno porque se armó una buena movida. Sí, está bueno. Bueno, familia, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Pero sí, pero está bueno, sí. Cuando la gente se vincula más allá de la banda, porque ponele, yo a ella la conocí por ir a ver a una banda, y que la amo al lado de Piñeiro Gerli, y había que ir a dónde... A Maquena, era. A Maquena. No, a Scalabrini Ortiz 666. Ah, Marquí. Marquí. No había que ir a Marquí. Esa sí, Marquí, 666 Marquí. Bueno, me parece, pero no sé si era ahí que teníamos... Bueno, yo no tenía con quién ir. Y vas, ¿viste? Pero volver es el tema. Sí, esperar el bondi una hora que pase de vuelta, qué sé yo. Entonces se me dio por publicar en el Facebook. Che, ¿quién va a ver a esta banda? Y ahí la loca era de Gerli. Bueno, nos encontrábamos, fuimos. Y ya somos amigas ahora. Una amistad. Ya ahora somos amigas. ¿Cuánto hace esto? Un año. Ah. Bueno, eso es lo que genera el rock. Pero hay veces que si yo no fuera por ella, no salgo. Pues yo le digo a las bandas, está bueno que generen... Sí, entre obvio. El público eso, porque te dice, dale, salí, dale, ¿qué te vas a quedar ahí, vieja de mierda, sí, durmiendo? Nosotros revaloramos eso de la gente. Se toma un bondi, viene, se cagan de frío. Y está bueno que se autoayuden entre ellos, aparte, a salir y a ir. Claro. ¿Viste? A veces en el invierno cuesta salir, en el verano también. Un poco así. Pero también la gente ve el sacrificio que la banda hace y creo que después cuando vos lo plasmás en vivo, la gente sale con una sonrisa, ¿viste? Después. Porque esto no es tocar y ir a tocar. Y atrás de las bandas, de todas las bandas, hay un laburo que no te puedo explicar. O sea, hay un laburo semanal, de dormir poco, de aguantártela. Al otro día, lamentablemente, todos laburamos de otra cosa porque Hay que laburar y hay que comer, familia, entre comillas, familia. Y bueno, se complica un montón, pero también está bueno para nosotros a la hora de terminar un show que las críticas sean todas buenas, que venga más gente. Eso no quiere decir que nos miramos y no estamos haciendo las cosas bien. Así que el sacrificio vale. ¿Cómo qué cosas hace la banda que la gente no ve? Yo sé cuáles son, pero te las pregunto. No, por ejemplo, para que a veces detrás de un show, puntualmente un show, hay 25.000 cosas atrás, que puerta, que prensa, que entradas, que sonido, que prueba, que equipos, que plomo, que luces, que es muy largo toda la prueba, todo lo antes de salir a escena es muchísimo el laburo. Y después en la semana, los laburos, cada uno labura en combinar horarios, como dijiste al principio, 7 monos que se compliquen. A veces uno no puede, entonces nos juntamos igual, si no pueden dos, vamos a una casa, siempre tratando de laburar y de crecer, y son todos, te lleva tiempo, horas, ¿entendés? Que le dedicas a la banda y obviamente dejas un montón de cosas de lado. Entonces en el momento de plasmarlo y que salga bien, es como que está bueno. Está decís, bueno, todo el sacrificio ahí, la recompensa. No te equivocaste, decís, bueno, no nos equivocamos. Estamos donde tenemos que estar. Exacto. Y hacemos otro rock and roll. Bueno, dale. ¿Y los fuegos? ¿Con qué seguimos, maestro Uli? Lo que usted quiera, maestro. ¿Y los fuegos? ¿Y los fuegos? ¿Sí? Nadie se hace cargo, se mira de todo, nadie manda un sí. A ver, líder. Y hielo para quemar etapas que quedaron rotas, y fuego para enfriar marcas de otra derrota. Veneno para buscar antes que echarlo por la borda, y piso para saltar en caso de que corresponda. Quizás ya no vuelva a verte, quizás sea lo mejor. Esperamos tanto tiempo que llegara este momento. Nunca, nunca llegó. Vasos vacíos llenos de pasión y buena suerte. Lluvias que no mojarán si voy a ir de frente. Me apena no pensar que seamos tan diferentes, y me alegra brindar porque somos reincidentes. Quizás ya no vuelva a verte, quizás sea lo mejor. Llegar a este momento nunca llegó. Rock and roll. Sea lo mejor. Esperamos tanto tiempo que llegara este momento y nunca llegó. Nunca llegó. Nunca llegó. llegó. Nunca llegó. ¿Viste cómo se escucha? No, impresionante. Porque aparte te cuento, hicieron negocio porque en el tiempo que vino él, ahora cambiamos la consola. Muy bien. Y tenemos una consola nueva de radio. Yo le quiero mandar un gran abrazo a nuestro operador, ¿eh? A Jonathan. A Johnny, ¿eh? Bien, Johnny. Un aplauso para Johnny. Vamos, Johnny, ¿eh? Que es un grosso. Nada más a Johnny, ¿eh? Vino de Batero de Guasuncha, una de las primeras bandas de esta sexta temporada de Sin Careta. Y se quedó acá. Y se quedó a operar. Dijo, yo quiero aprender a operar, quiero hacer radio. Y ahora estamos buscando un reemplazo. Porque no nos gusta, es una... No, porque dice que se quiere ir. Y capaz que consiguió, consiguió otra radio. ¿Consiguió otra radio? No. No, se va a dar la vuelta al mundo. Ah, mirá. Dame la mano, dame la vuelta al mundo. Le pinto por ahí. Yo soy batero, entonces voy yo. Vos, dale, por favor, vení, él va. Mirá que lo veo al Colo operando, ¿eh? Va a preparar al próximo operador. Pero está bueno que sean músicos, porque como vienen las bandas, saben mucho, los músicos saben cómo tiene que sonar la banda. No hay un mango, gordo. Sí. Igual. Si vos sos manager y la podés hacer la tarasca, bienvenido al equipo. Te vas a hacer como... ¿Sabés que no como sabemos? Como reponderado. Escuchame, desde que agarró el Colo, que está haciendo las veces de manager el Colo, ¿no? Que no es poco. No es. No poco, es, no es poco. No. Y cambió el auto hace poco, así que no sé. Mirá, mirá tranquilo Venancio, ¿eh? Pero a mí me llamó la atención, pero bueno. Bueno, sí, se debe sacrificar bastante. Bueno, sí, él está haciendo su trabajo. Ay. Hay que pagarle al Colo. Siempre que sea para sumar, bienvenido. Bueno, estamos buscando, ya dijimos, vendedor de publicidad para el programa, operador, porque el Johnny se nos va de viaje y hay que reemplazar, y más cosas, no sé, los que quieran, uno que saque fotos también. Vamos a anotar y vamos a mandarte gente para que... Dale, para los que quieran hacer radio, bienvenidos al equipo Sin Careta. Esta es una radio abierta de verdad y toda la gente del barrio que esté escuchando y diga, uy, yo quiero hacer un programa de radio. Bueno, venite acá a Hipólito Yrigoyen 1625. Ah, sí. Pavón y Galicia, y habla con Javier Romero, que es el director de la radio, y bienvenido al equipo, y te haces tu programa de radio, todo, que está re bueno. Es catársico, ¿cómo se dirá? Bueno, haces catarsis. Catársico, como decía Bala. Che, catársico. Bueno, este sábado 21 de julio, una fecha que también tuvieron mucho atrás, o al ser así organizada por más bandas, se libera un poco el tema del laburo que trae atrás. Y sí, un poco sí, porque la producción se encarga de todo lo que es el sonido, luces y eso demás. O sea, nosotros tenés vamos, un tiempito, claro, más como para relajar. Sí, sí. Porque aparte yo pensaba, ¿no? Todo esto que vos contabas, que lleva una fecha y después encima tener que estar más o menos relajado para subir al escenario o en sí, sintonía, no sé, porque no es, bueno, voy y salgo. No, por supuesto no. Tenés que estar metido en el personaje. No, tenés que estar al pie del cañón, ¿viste? O sea, terminá la prueba de sonido, lo que sea, y tenés que estar escuchando todo para que todo salga bien, ¿viste? Una noche también tiene que ver no podés llegar a estar todo tan apurado. Vos tenés que salir al escenario a disfrutar. Tranquilo, claro. Tranquilo, Venanzo. Tranquilo, Venanzo. Es de ahí, vino el nombre de ahí. El nombre viene un poco de ahí. Estábamos muy apurados en algunas cosas y me parece que... Hay que decir, sí. Si no, no se disfruta. No, la verdad que no. No. Por eso un vértigo que no te deja disfrutar nada. Estamos tratando de hacer las cosas con los shows con más anticipación, más preparados. Quizás antes que queríamos tocar todos los fines de semana en todos lados, que está buenísimo. Pero también, volvemos a lo anterior: el tiempo no es tanto tocar, ir y tocar a donde sea. El tema es preparar todo para tocar y sonar bien. Y siempre nosotros queremos más. Y que brindar un mejor sonido, un mejor lugar. Y todo eso conlleva tiempo y dinero, amigos. Dinero, más que... Sí. Pero bueno, cuesta. Porque bueno, si tenés plata es otra historia también. Es otra historia. Sí. Pero tampoco se disfrutaría tanto estos momentos. Es tiempo o plata, plata o tiempo. Es así, pero con plata también pagás el tiempo, es una locura, sí, pero pasa bueno, en muchos ámbitos. Pero también la felicidad de tocar está en el recorrido, ¿no? Ahí arriba después te olvidás de todo, no, ¿vale? O sea, como el parto, ¿no? Que decís, uy, no quiero que... Y una vez que estás ahí ya está, y está todo divino. Y también yo creo que la felicidad de tocar y hacer lo que nos gusta es estar también en el recorrido ese que te lleva a sentir eso. Me parece que pasa por el recorrido que uno tiene. Sí, y además aparte a partir de ese recorrido el valor que le das. Por también. Eso, por supuesto, sí. Para mí sí. Bueno, che, qué buena la armónica, impresionante. Leito. ¿Sabés que no? Yo pensé que se moría en un momento. ¿Cómo respira? Y está, y está, y eso. Mucha tos, aparte. Yo me están escuchando. Pero igual le di un medicamento antes de, antes de entrar. Y está mejor, está mejor. Ay, pobre, es explotación laboral esto. Le di una medicación que... No, impresionante, te felicito. La verdad que es re lindo cómo tocas la armónica. ¿Cómo es tu apellido? No, es un polio. Polio. ¿Polio? Ah, por eso te pones po. Déjame aclarar algo. Yo a Leo lo conozco hace un montón. Con Leo venimos de tocar hace mucho con otra banda. Otras bandas, y bueno, y siempre lo tuve presente y siempre un soldado. Es pero muy buen armoniquista, aparte, sí, deja la vida. Nuestra última adquisición, Leito. Es más, tocamos en la barra de Quilmes, en la barra, y un lugar de rock, y bueno, lo invité a él, me mandó un WhatsApp, le digo, Leo, venite a la banda. Y me dice, bueno, dale, voy. Y llevó las armónicas. Y se quedó. Listo. Se quedó a vivir. Grosso. No, y él mismo arriba del escenario dijo... lo presenté directamente como un integrante nuevo. Y me miraba como diciendo... ¿Qué está diciendo? ¿No firmó? No, pero bueno, muy buena onda, Leo. Y aparte, lo que nos llevó también a hacer la banda esta, a refundar toda una cosa nueva con Tranquilo Venancio, le dimos prioridad a la parte personal de cada uno también. Al compromiso de cada uno que tiene hacia el otro, eso es fundamental. Porque yo puedo tener la banda, todo bien, pero en el momento de tirar todo para adelante, tiene que haber un cierto. Te gusta la banda, te encanta, a vos te gusta hacer rock, pero también hay que hacer un montón de cosas. Hay una responsabilidad. Entonces, también en el rearmado de este nuevo se priorizó eso. Que la responsabilidad sea de todos igual. Ante todo, nos pusimos sí. en. La primera reunión dijimos, esto es así, vamos todos para adelante, y si no, que lo digan ahora, el que se quiere bajar, que se baje. Pero bueno, por suerte... Esto es como un grupo de trabajo, y fíjate, nosotros, bueno, somos siete, pero atrás de nosotros hay más gente. Claro, tenemos gente, Gastón Roja, fotógrafo, Nicolás Ortega, el muchacho técnico en sonido, que viene a todos los shows, es el que produce los temas de nosotros. Entonces hay un montón de gente atrás, ¿viste? Que también, nos da la mano. Y gente que, bueno, en distintos shows también. Está el que te va a dar la mano justo, tocas en Capital y hay un pibe que te pone la mano dos o tres pibes. Que es de por allá. Cuando vienes a Avellaneda, hablas con gente de Avellaneda. Y así. Pero sí, por suerte nos responden y nos dan una mano. Patricia Castaño dice, aguante Tranquilo Venancio Rock. Bueno, un beso grande. Saludos. Está ahí la gente, todas chicas, che. Ah, mirá. No sé, digo, hasta ahora, ¿qué onda con eso? ¿Qué son así? Bueno, ¿onda nos siguen las chicas? No. ¿Corte Arjona, no? No, para nada. ¿Corte no te va a gustar? ¡Que por favor! ¡No! ¡Qué muchas chicas! Una banda que es una re banda no te va a gustar arriba del escenario en vivo. Y te tenés que comer el ¡ah! ¿Le gritan al chico? No, es terrible. Ah, mirá, no sabía. Nada de... Bueno, está bueno igual. Sí. Mi hija le re gusta, yo la llevo, todo. Pero ahí están los grititos de Disney. Creo que sí. Es algo raro. Son bandas del momento. Es raro. Bueno, Tranquilo Venancio no es una banda del momento. No, esperemos que no. Perdón, pero me la dejaste picando, ¿viste? Yo no quiero ser malo. No, es una banda del momento. Es una banda que... Una banda de gente que quiere comprometerse a hacer lo que le gusta y ir para adelante. Nada más. Es el comienzo. Es una banda totalmente independiente y vamos para adelante. Nada más. Totalmente sí. independiente, ¿hasta qué? ¿O se habla de eso? No, la idea es... ahora, próximamente, la idea es hacer un disco. Full. O sea, lo que tenemos es un material de difusión que está bien logrado, pero la onda es hacer ahora, superarnos, digamos, ese audio. Superar ese audio, esa calidad. Y ver qué pasa. Las puertas están abiertas y se escucha, porque también hay que ser consciente de un aparato que puede haber atrás también para laburar más tranquilo. Sí. Volvemos a lo mismo de antes, a dedicarte nada más que a componer, tocar. A tocar. Y ahí volvemos siempre, el eje de la charla fue ese, todo lo que hay detrás. Y si detrás te pueden dar una mano para armarlo, bueno, bienvenido. Obviamente que no es vender el alma al diablo, ni mucho menos. Pero a veces hay que evaluar y... Bueno, vos llega un momento que vos, como porque tenés dos manos, dos ojos, dos piernas, no podés hacer todo. Y si aparte todos queremos progresar un poco, ¿no? Y si crece, y bueno, en el momento necesitás. Hay que planteárselo, bueno, hasta acá llegamos con determinadas cosas para laburar, hasta acá podemos abarcar, más no. Así que eso no lo hablamos todavía, pero... Bueno, ahí hay que hacerse una agenda y decir, bueno, esta gente no dejar de... Siempre tiene la entrada al show, por él. Por ustedes. Yo no dije nada. Yo lo dije. Yo lo dije. Johnny lo dijo. Después te dicen: No. Pueden entrar, pero no le podemos hacer notas porque ahora son muchos y tardan mucho tiempo. Y los chicos se desestresan antes de salir al escenario. Bueno, escucha, ¿hacemos otro? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué es? ¿Una tanda? ¿Quieren ir a una tanda? Vamos a una tanda. Lo arreglamos en un minuto. Escuchame una cosa. ¿Por qué decían que estaban así mal todos? ¿Que están resfriados? ¿Vienen de un show? ¿Qué onda? No. Gripes. Nos vamos todos engripados hoy acá. Tanda y seguimos con más Tranquilo Venancio. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Me tocas botones raros. La gente no te escucha a vos. Tenés un tema nuevo de Tranquilo Venancio. Tema nuevo, estreno. Entonces, antes de la tanda, sí le damos más tiempo para sonarse los mocos y esas cosas. Escúchame, tenés el... Exclusivo. ¿Te acordás que te comenté del videoclip que presentamos? Sí. Bueno, ese es el tema del videoclip, exclusivo. ¿Ya lo presentaron el videoclip? La fecha pasada. Ahora, cuando volvemos, acordate que de lo que teníamos que hablar era de que me cuentes cómo fue el estreno. Buenísimo. Dale. Acuérdense. Dale. Porque yo me voy a olvidar, no voy a saber de qué venía. Dale. Dale, ¿y cómo se llama el tema que escuchamos? No quiero verte. No quiero verte. Oh, le cabe un par, ¿eh? Dale. No.

de nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Alta, oh, alta cortina. Si no fruncís las cejas en esta parte, no tenés sangre en las venas. Le mandamos un saludo. Feliz Día del Amigo para la gente de Rayman Dem, que son los creadores de esta cortina. Y el Guillote se fue de acá de un programa y me dijo, yo te voy a hacer el tema. Muy lindo. Se fue acá a las 9:30 y a las 10:30 me mandó por... Me parece que lo tenía. Por Facebook la letra. Pará, me parece que lo tenía. Se ve que, no sé, dijo que se le había ocurrido en el camino de vuelta a su casa. Toda la letra prácticamente. Así que le mandamos un saludo a Nico, al otro Nico, a Guillote, a Gustavo y a Nacho, a todo Rayman Dev. Bueno, mira, nos acordamos de todo. Bueno, esa es la banda por la que nos conocimos con la amiga. Que habíamos hablado, mirá. Así que, bueno, che, y ahí la gente seguro de Tranquilo Venancio debe tener sus historias también para contar, como esta de nos conocimos por la banda, todo eso, hermana. Y está bueno que suceda. Las cosas lindas del rock and roll. Así de claro. Bueno, la están pasando bien a pesar de la gripe y todo eso. Muy bien, muy bien. Estamos en casa. Gracias por venir, porque si se sentían mal es un bajón estar acá. Lo entiendo. Así que bueno, gracias. No, todo bien. No, es un placer para nosotros estar acá y aparte teníamos muchas ganas de venir. También, porque está bueno también compartir la fecha esta próxima. Más allá de los próximos shows de Tranquilo Venancio, pero estamos para acá. La gente del barrio acá, está al claro, toque. Estamos acá nomás, por eso más que nada, darle manija porque va a ser una refecha y pueden ver muy buenas bandas acá en el barrio. Y aparte hay que ir a conocer Bemba, ¿eh? Yo no conozco, así debe haber mucho rock and rollero del barrio que tampoco ha ido todavía. Claro. Es una linda fechita para ir a ver. Sábado 25 de julio, 22 horas, arranca todo, dice acá. Nosotros igual caemos más tarde siempre a los rock and roll. Nunca le creemos a la... Y menos mal. El viejo truco. Y menos mal. Porque me ha pasado de ir a la hora que decía la tarjetita y quedarme dos horitas. Mirá, yo te cuento una anécdota. Fui a ver a Bersuit en Cemento. Si te digo qué disco presentaba, me delato la edad. Disco viejísimo. Y estaba anunciado a las 22 horas. Decidí a qué hora arrancaron a tocar. Solo, sin banda soporte, sin nada. A la 1. A las 3 de la mañana. No. Esa la tengo siempre, la cuento siempre porque no. Y no todas esas horas que había nada, ni nada, música. Nada, música. Música. Pero nada más, o sea, Cemento. Nada. Y no música al palo, ¿eh? Y escabio como loco, claro. 3 de la mañana no podías más. Salía la banda y vos te estabas. No me olvido más. No me olvidás que vi la mitad del show porque no podía más, ya la espera era la espera tremenda. Espera. Yo en una de la Bersuit en el Luna Park, creo que fui. ¿Puede ser? Sí, puede ser. También me fui con la Cruz Roja. A la mitad del show no vi más. Nunca me repuse, aparte. Me daban caramelito y no iba. Me quería matar, me puteaba a mí misma, pues decía, dale, boluda, estás acá, viste, te querés poner las pilas. Y no, ya está. Igual ahora está cambiando eso, ¿eh? Sí. Está cambiando. Sí. Por suerte está cambiando. Sí. El último que fuimos de Don Osvaldo, que siempre que viajás a ver a las bandas te pasa lo mismo también, porque el viaje ya te cansa, llegás a las 12 del mediodía y la banda toca a las 9 de la noche, o sea que ya llegás a las 9 desconada y que las piernitas te tiemblan así. Y tenés que estar despertándote en el medio del recital. Y el último recital tocaron a las 5 de la tarde. Y fue joya, porque llegamos 12, 1 y a las 5 arrancaba. Eso está bueno. Claro. Eso, está bueno. Bien fresquito te agarra. Están acostumbrando a arrancar puntual. Más que nada en Capital Federal. Sí, está bueno. Bueno, y esto arrancará puntual, decís vos, 22 horas. Sí, hay muchas bandas para disfrutar, así que está bueno estar temprano. Va a estar tocando Circo Paranoico, La Guapa, Humano Ruido, Pachuli y Tranquilo Venancio. Y los chicos de Tranquilo Venancio están aquí invitándote, nos dejan entradas, así que si querés ir a ver, y bueno, no sé, por ahí te queda una entrada para ir a ver a Tranquilo Venancio. Regalamos una entrada para Tranquilo Venancio, porque las otras las vamos a usar. Pero que, mirá, llama ya 5433-3607 y te regalamos la que queda, una. Lleva la entrada. Bueno, ¿hacemos el último? La entrada y un beso del Leo, de Leo Polio. De la armónica que suena espectacular, no para, no sé ni en qué momento respira este chico, pero... Es el remedio que le di. Claro. Le hace el re aguante a la viola, te digo, ¿eh? Es para una guerra ahí... Sí. Yo le quiero preguntar al guitarrista qué expectativas tiene para la fecha del sábado. Muy bien, que se pregunten entre ustedes esta buena nueva sección que va a estar en Sicares. Pregúntate vos mismo. Que se pregunten entre ellos, es buenísima. Desde ahora implementamos esa... Una buena expectativa, amigo, para el show del sábado, tranquilamente. Y le contesta a él. Sí, a ver, ¿y vos qué opinás? No, yo creo que va a ser una gran fecha. Vos te preparaste todo. Es imparable. No puede hablar. ¿Qué te pasó? Es una cosa que tengo con el micrófono. No va conmigo, loco. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Che, ¿la viola practica delante del espejo? Eso cuando éramos chicos. Claro. De vez en cuando se le escapa, la grande. Cuando eras chico, sí, te ponías así, estabas así haciendo poses, y guau, loco. Claro, suele suceder. Luego, porque la viola, ya no. Yo me imagino ya, que... Ya estamos viejos, gordos. Para lo único que te sirve la guitarra es para tapar la panza. Es un buen instrumento, igual. Bueno, discúlpeme, señor Po. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, tenemos a Polo y a Polio, mirá vos. Me lo que me acabo de enterar. Falta Meritis. El video, muy mirá, bien. ¿Viste? Muy bien el Colo. Es manager, por eso. Es manager. Qué groso. Hay que vender. Nosotros necesitamos un manager también. El Colo está cobrando barato. Que se acuerdan de todo. Se acuerdan de todo y eso. Che, tenemos que juntar 400 pesos por mes. Ahora hay que dejar 100. Yo traje, pero... Tenemos que... Alguien que nos venda publicidad, algo, porque hay que pagar la consola entre todos, es una radio comunitaria, y bueno, tenemos que colaborar, como todos y todas. Y tenemos que, de alguna manera, autogestionarnos 400 mangos por mes. No puede ser muy difícil, ¿o no? No. Yo decía, ir a hablar ahí, por ejemplo, con la gente de Bemba. Claro. Y que colabore con 400 pesos por mes, y nosotros todos los fines de semana le tiramos todas las fechas que tengan, todas las bandas, y si quieren pueden venir las bandas acá a hacer un acústico, todo. Eso es buenísimo. Y nosotros le damos a la radio la colaboración necesaria para que todo esto siga funcionando y podamos seguir comprando sonido y todo eso. Está bueno. Digo, Bemba, como digo, el boliche de la esquina. Obvio. O sea, si alguno está escuchando, nosotros somos muy malos vendiendo, así que no sé, llamame y decime, yo colaboro. Nadie te va a tocar la puerta, nena, para traerte una publicidad, me decía mi mamá. Bueno, qué sé yo, nada. Bueno, decía el Colo del video. Necesitamos plata, loco. Estreno el video ¿cuándo fue? El viernes 26 de junio pasado. Ah, el video, lo estrenaron. Buenísimo, muy buenas repercusiones. Había muchas expectativas, sí. Aparte, porque era un trabajo también hecho... En familia. En familia. Y muy bueno, lleno de gente, tuvo muy buenas repercusiones. Todavía lo vamos a subir a las redes la semana que viene, calculo. Porque había que hacer unos retoques y ya va a salir. Así que si Dios quiere, va a salir en algún canal de YouTube, música. Algo. No, canal de música, sí. Quizás ahí los chicos de CM, que son buena onda. Bien. Se puede rotar un poquito por ahí. Darle manija por ese lado está buenísimo, porque llega un montón de gente. El canal de YouTube de la banda también y Facebook, bueno, todas las redes sociales, ¿no? Bueno, y ahí en el momento de verlo, ¿dónde estaban ustedes? ¿Entre la gente? Estábamos en camarines porque... No lo pudieron ver. Era la pantalla, digamos, era como si fuera el telón. Y ahí se proyectaba. Se proyectó, pues claro, y estábamos del otro lado. Y no pudieron ver la cara de la gente, no, nada. No, pero bueno, buenas repercusiones. Nosotros nos juntamos en la sala a verlo antes. Hicimos como una van premier. Ah, muy bien. La excusa era comer una picada. Ay, qué rico una picada. No nos invitaron. Tenían que invitar a la prensa amiga eso. Exactamente. A la premier. No nos invitaron a la premier. Pero fue muy privada, porque estábamos nosotros solos. Así que fue recontra privada. Y bueno, ¿y era porque se había que retocar algo, ¿viste? Había que retocar algo. ¿Y nosotros por qué no estábamos ahí? Bueno, se cachaban todas la piba. Bueno, vamos a estar ahí el 25 de julio, 22 horas. Acá nomás la gente del barrio, Avenida Hipólito Yrigoyen 1145. Es casi abajo del puente, del primer puente. Sí, lo vimos por ahí cuando todavía no lo habían inaugurado, que íbamos para la fondita. Y dijimos, ¿y acá qué onda? Van a tocar bandas, le decía yo. Van a tocar bandas. Igual, igual el lugar está muy bueno y están terminándolo todavía algunas cosas. Están terminándolo en algunas cosas. Pero bueno, yo hablé con el dueño del lugar y bueno, va a quedar todo prolijito porque es un lugar nuevo. Es nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. No te digo que sí, lo vimos más. Después de nosotros, creo que hay otras bandas también. Tocan los jóvenes, bueno, Viticus. Van a estar tocando ahí, por eso es un lugar de nombre. ¿Es grande el lugar? Está muy bueno, es grande, sí. Entrarán 300 y pico de personas, 400 personas, no sé. ¿Y en La Reina cuántas entran en el teatrito? ¿Cuántas entran en el teatro? Un poquito más, ¿no? ¿Más? Sí, más. Un poquito más, 500. Yo quiero un La Reina en Avellaneda, loco. Sería el ideal, ¿no? Que pongan 100 mangos por banda y te sobra, dice Osvaldo Robles. Ya me está haciendo, ¿me entendés? Ya le quiere sacar a los músicos. ¿Te das cuenta que todos queremos vivir de los músicos? ¿Te das cuenta? Y te digo una cosa. Es padre de un músico el que está diciendo eso, ¿eh? Igualmente yo fue lo primero que pensé, porque dije, escucha, la banda tiene 5 integrantes que puedan 50 pesos cada uno por mes, o 10 pesos cada uno por mes, todas las bandas que conocemos, 10 pesos no te hacen nada, llega. Pero después tiene razón la compañía, dice, ¿cómo vamos a buscar los 10 pesos por mes? Dije, no, es verdad. Bueno, qué sé yo, ya va a surgir, no te digo un productor, pero un bolichero que esté dispuesto a poner 100 manguitos por fin de semana. Vas a ver que Tranquilo Iván se te va a traer suerte. Yo digo que tienen que ser los bolicheros los que aporten para las radios comunitarias, porque en definitiva nosotros somos los que difundimos la banda, los lugares. ¿Y dónde van a tocar? Sí, mataría que se pongan un poco las pilas. 100 pesitos por semana para ellos es una birra. Dos, dale. Yo por ahí después voy y me la tomo la birra, ¿entendés? Y se la devuelvo la plata. Andá el sábado, decirle al dueño del lugar, mirá, te pasé la fecha el domingo. Claro, fíjate. Sí, ahí le estuve hablando, pero me mandaba a hablar con el productor de no sé quién, no sé. Bueno, yo soy muy mala para la RRPP. Porque aparte a todos estos lugares casi que voy escabio y no da para... ¿Entendés? O voy bien, digo, hoy voy a encarar, y cuando llega el momento de encarar, ya no estoy para encarar, ¿entendés? Ya paso vergüenza si voy a encarar, no me va a creer. ¿Qué le voy a decir? Hago radio hace 6 años, y me dice, no, nena, andá. No, si no, la última, ni bien entrar. ¿Seguridad? ¿Seguridad? Ni bien entrar, lo agarrás, listo. Claro, tiene que ser al toque. Bueno, vamos con el último. Vamos a hacer un temita. Si quieren hagan más, pero como están enfermos y todo, yo los quiero respetar. Si no, ya los hubiese tenido tocando. Vamos a hacer un tema llamado Piernas Locas, Cazador. ¿Sí? ¿Vamos con ese tema? Vamos con ese tema. Vamos. Piernas locas, pierdo el control. Boca roja, toco y me voy. Estoy loco, pero no de atar. Busco a mi presa, salgo a cazar. Cuando clave mis colmillos más directo a tu yugular, con cuatro secas todo se aflojó y mi mente enferma, todo imagino. Y ya casi estamos, casi sale el sol. Un buen tiro, chico, un buen cazador. Cuando clave mis colmillos más directo a tu yugular, no te asustes, veneno no hay más, solo sos presa para coleccionar. Chico, buen cazador, piernas locas, piernas locas. Tranquilo Venancio, che, en vivo, en acústico. ¿Qué te pareció, Leito? Impresionante, Leito. Un lujo realmente este acústico. Un aplauso para Leito Polio. Leito, excelente armoniquista. ¿Viste la figura que elige la gente, el partido, la figura? Es impresionante. Lo eligió la gente. Lo eligió la gente. 94,5%. La verdad, impresionante, toda la banda, ¿eh? Ahí Cajuán Peruano es, ¿no? Impresionante también. En este tema se lució el compañero, ¿viste? Como que tuvieron un tema cada uno. Che, ¿estudio tiene la banda? La voz estudió, la guitarra, el Cajuán Peruano, ¿qué onda con él? Estoy estudiando batería, sí. Estoy estudiando con el ex batero de Piojos, Sebastián Cardero. Le mando un saludo a Seba. Así que bien. Sí, bien. Estudiando, sí. Ahí la voz, ¿tú vos? Sí, estuve casi 10 años, ahora hace 2 o 3 que no... ¿Hay que estudiar o...? Sí. Siempre. Sí, porque a veces pasa que te sentís limitado, ¿viste? Llega un momento que no tenés un abanico, un recurso para explotar. Herramientas menos, ¿no? Claro, te da determinadas herramientas. A veces capaz algún tema te pide algo y vos decís, bueno, hasta acá llegué, ¿viste? No. Así que por eso tenés que seguir estudiando, abrirte un poco el marote. Bueno. Yo voy a aprovechar y los saludo a mis profes, a Piru, a Pirulo, que fue mi primer profesor. Ayer nos encontramos en Blues Motel de nuevo después de mucho tiempo. Ah, mirá, ¿en serio? A Guillermo Soster, que ahora vamos a producir las armónicas de Tranquilo Venancio con él. Muy bien. Y a Diego Samamés, trompetista de Ataque 77, que es el que me enseña trompeta. Y ahora empecé el conservatorio, así que vamos a ver qué pasa. Bien ahí, bien ahí. Leito se las trae, ¿eh? Bien, Leito, vamos. Paso a paso. La que viene, viene con un disco. Muy bien. ¿Y la viola? Pues está callado, no, no dice no, nada. La viola. Está asustado. La viola no, chico. Están juntadas con amigos. Autodidacta. Sí, o sea, curiosear, digamos, de qué se trataba el tema. Después te vas metiendo de a poco con el tema de la viola, más la música que vas. O sea, se suma más el tipo de música que escuchás y de a poco vas absorbiendo, digamos, ese tipo, o sea, lo que a vos te gusta. Obviamente que bueno, o sea, fui a profesores no conocidos. Bueno, pero. Pero. O sea, vas este. El último fue con eso. Fue el último, Gaby Carámbula. Fue un profesor, o sea, digamos. Sociabilizó el conocimiento. Claro, me pasó un par de cosas, viste, digamos que me dio un poco más de confianza para tocar ciertos tipos de jaites de guitarra. No, estuvo buena la experiencia. ¿Él es el más serio de la banda o es acá nada más? Yo soy el tipo serio, loco. Bueno, no viene con esa cara. Más o menos. Es un tiernito. Bueno, escucha, no les puedo pedir otro, ¿no? Para despedirnos. Sí. ¿Eh? ¿Puedo hacer un... Bueno, pará, que ya no vamos. Me miró un poco mal, ni me miraste a los ojos cuando dije podemos hacer otro. ¿Sí? Si no, no, ¿eh? No los quiero poner. Bueno, escuchá, pará, nos despedimos pues ya nos vamos con ustedes. ¿Nos vamos con eso? ¿Les parece? O no, tocamos y después decimos chau, buena semana, buena vida y esas cosas. ¿Con qué nos vamos? Vamos a hacer un tema llamado Disturbio. Gracias por el espacio, por el aguante. Un saludo para todos los oyentes. Los esperamos el sábado que viene, 25 Pará, de julio. ¿Qué hablaban de la cortina ustedes? Porque al final eso no que se vamos hizo. A la próxima cortina del programa va a ser nuestra. ¿Van a hacer la cortina sin careta? Sí. Bueno. Compromiso asumido. Sí, les creo porque me miraron a los ojos así. Compromiso asumido, ¿eh? Veníamos hablando. Bien ahí. Es hora de cambiar la cortina. Pues tiene. El otro día me di cuenta, no me había dado cuenta, pero el otro día escuchando grabaciones antiguas me di cuenta que está como del 2011 esa cortina ya. Y la verdad no me había dado cuenta, porque primero tuvimos así el caserito, después vino el original, pero la gente ya debe estar un poco como que. Habría que... saxo va a haber armónica. Dale, buenísimo. Rock and roll. Mientras sí es rock and roll así. Ahí estamos. Vamos. Bueno. ¿Con qué nos despedimos, chicos? ¿Vas a ser llamado? Disturbio. Disturbio. Un funky. Noche de disturbio, melancólico. Me saca de mí, me acerca a vos. Camino y todo me da vuelta en esta avenida sin dirección. Me pregunto cuánta mierda tengo en mí, pero la historia me golpea y se queda aquí. Perdido en un estado animal, mi vida así no puede continuar. Entiendo, estoy echando todo a perder cuando la noche me toma como rehén. Me pregunto cuánta mierda queda aquí, porque esta historia me noquea, se queda aquí. Oh. Noche de disturbio, melancólico. Me saca de mí, me acerca a vos. Camino, todo me da vuelta en esta avenida sin dirección. Me pregunto cuánta mierda tengo en mí. que esta historia me golpea y se queda aquí. Sin careta. Porque esta historia me golpea y se queda aquí. Muchas gracias. ¡Bravo! Impresionante, tranquilo Venancio, ¿eh? Bueno, si te quedaste con ganas de más, enchufado, ni me quiero imaginar lo que debe ser en vivo tranquilo Venancio, así que no nos imaginemos más. Y este sábado 25 de julio, 22 horas, andate a la fiesta paranoica. Va a estar Circo Paranoico, La Guapa, Humano Ruido, Pachuli y los chicos de Tranquilo Venancio. Acá nomás en el barrio, en Bemba, Che, Hipólito Yrigoyen, 1145 Avellaneda. Nosotros vamos a ir, después te contamos qué onda Bemba. A ver si nos regalan una birra o algo. Ah, siempre mangueaba. Siempre quería más. Bueno, y si sos oyente de Sin Careta, te llevamos con nosotros. Y nosotras. Tenemos la entrada tuya acá en la mano, mirá. Lo único que tenés que hacer es invitarnos un asado otra vez. No, ya pedí un asado para eso. Claro, tenemos la entrada, así que vamos a llevar un oyente. Vamos a ir los tres con un oyente, ¿está bien? Están comprometidos al aire, que después no quieren salir, que tienen frío. Bueno, que están viejos, que esas que tienen que estudiar, todas esas excusas que me ponen. Chicos, muchas gracias por venir, gracias, se valora y se agradece, gracias, de verdad. Gracias, gracias a ustedes. Y vuelvan, ahí cuando esté el CD, cuando lo estén preparando, antes, en el medio, después. Buenísimo. Dale. Dale, antes de fin de año. Cerramos el año con Tranquilo Venancio. Dale, y dale. Hacemos así una hermandad de rock and roll. Nos vamos. La próxima te van a traer el tecladista acá. Todo, todo. Los siete la próxima. Todos. Entramos. Yo me voy de última y les hablo del otro lado y quedan todos ustedes en el estudio y hacen una hora en vivo si quieren. Lo manejan. Hay lugar. Entran todos. Así que vayan visualizando y los esperamos. Cerramos el año así. Bueno, acústico enchufado, qué sé yo, una cosa rara. Semi. Hay un par de zapatillas ahí para conectar equipos y todo, Se ha tocado así más enchufado. Bueno, nos vamos. Gracias, Jonathan. Gracias, Flavia, por otro domingo más. Nos reencontramos. Buena semana. Trátense bien. Quiéranse mucho. Y a pasarla lindo. Buena vida, poesía, lucha y rock and roll. Y sobre todo, mucho feminismo para todas y todas. Todas y todos y todos. Todo. Todo mundo. Chau. Nos vemos el domingo que viene. Che, para el domingo que viene no hay banda todavía. Así que si tenés una banda y querés venir a hacer un acústico, háblame por Facebook y te venís. Dale, nos vemos. Y abre estrella como vuelo.